Antes de empezar, quiero mandar un saludo y fuerte agradecimiento a nuestros nuevos miembros de este mes. De corazón, muchas gracias. Hola audiolectores. Si tú quieres ser miembro, te invito a ver los beneficios en los dos niveles que tenemos. Los miembros reciben estreno anticipado, audiolibros exclusivos y un nuevo audiolibro cada mes para los miembros premium. Así como mención en los videos que subamos. Para unirse solo hagan clic en el botón unirse bajo el video. Recuerden también que están activadas las super gracias. Si te gustó un audiolibro y solo quieres invitarnos un café, en la parte debajo del video se encuentran las super gracias. Ah, y no se olviden de seguirnos en Instagram y Facebook, porque ahí subo avances, memes y hasta encuestas para que elijan los próximos audiolibros. Los enlaces se encuentran en la descripción. Bueno, por el momento es todo, muchas gracias por todo el apoyo, que disfruten del audiolibro. Luis IX, reconociendo que el único camino posible hacia Jerusalén es a través de Egipto, conduce su ejército hacia las costas del Nilo, acompañado por los templarios. Se apoderan de Damieta en junio de 1249, pero la necesidad de esperar hasta que terminen las inundaciones del Nilo da a los egipcios la posibilidad de rehacerse y de esperar a los cruzados en una posición favorable en las proximidades de la fortaleza de Mansura. El ejército franco deberá cruzar el Nilo antes de atacar. La vanguardia es conducida por el hermano del rey, Roberto de Artois, y por los templarios, comandados por su maestre Guillermo de Sonnac. El conde de Artois rechaza el consejo del maestre del Temple y las órdenes del rey en el sentido de aguardar hasta que todo el ejército haya cruzado el río, ataca sorpresivamente el campamento sarraceno y luego, en pleno delirio, la fortaleza de Mansura. Allí perece con todo su contingente y con un gran grupo de templarios que no había querido abandonarlo a su previsible suerte. El rey consigue evitar el desastre, o mejor dicho postergarlo, porque el avance es muy difícil en esas tierras que han estado varios meses inundadas, y las epidemias hacen presa de sus hombres, y cuando decide retroceder, su ejército cae en una emboscada donde muere el maestre de Sonnac y el rey es hecho prisionero. El rey es prontamente rescatado con dinero prestado por la orden y cuando regresa a Francia, 4 años más tarde, ha aprovechado metódicamente su tiempo restableciendo las fortificaciones de Cesarea, Jaffa y Sidón. Sobre todo, la unidad del reino, gobernando con mano firme las órdenes militares. Ha dejado establecida también una tregua por 10 años con los musulmanes. Pero las discordias no cesan, esta vez alentadas por los comerciantes de Génova, por una parte, y los de Pisa y Venecia por otra y que se hacen proteger, aquellos por los hospitalarios y estos por los templarios. Sin perjuicio de pedir ocasionalmente ayuda a los musulmanes, en sus luchas comerciales. El paulatino avance de los mongoles redobla ahora la violencia sarracena contra los francos, antes la había frenado. Apenas termina la tregua, el sultán mameluco Baibars se lanza a la ofensiva, los varones francos, sintiendo que todo está perdido, venden sus tierras a templarios y hospitalarios y abandonan Palestina para siempre. El naufragio de las torres. Ya casi solo quedan en tierra santa las órdenes militares para cubrir la lenta retirada de los caballeros. El fin de las cruzadas es una historia de traiciones y de ardides. En 1267 las tropas de Baibars avanzan hacia Antioquía, pero llevando banderas hospitalarias y templarias, y solo una alerta de último momento impide que penetren en la ciudad. El mismo año, la fortaleza templaria de Sfat debe rendirse, los 600 miembros de la guarnición eligen la muerte antes que la apostasía. Una tras otra caen en poder de Baibars Cesarea, Jaffa, Beaufort, finalmente Antioquía. Aunque las dos órdenes realizan algunas brillantes ofensivas, partiendo de la fortaleza de Acre, en 1271 el Temple pierde el castillo blanco de Safita y el hospital, el crack de los caballeros en Siria. Una nueva tregua de 10 años permite que los templarios, débiles para luchar contra los enemigos de afuera, ajusten cuentas con los de adentro. En 1277 toman parte por el obispo de Trípoli, antiguo miembro del Temple, contra su sobrino Bohemundo, príncipe de Antioquía y Trípoli, empeñando una guerra que dura 3 años. Expulsan de Acre a Hugo III, rey de Chipre y Jerusalén, que se va a Tiro, y, cuando María de Antioquía le vende sus derechos a la corona a Carlos de Anjou, reciben con gran pompa a los representantes de este príncipe y logran que los caballeros de Acre lo acepten como nuevo rey. Estas disonancias son los últimos acordes. En 1288 los mamelucos ocupan Trípoli y en 1291 el sultán Al-Asraf decide dar el golpe de gracia y pone sitio a San Juan de Acre. Allí están Guillermo de Beaujeu, maestre del Temple, y Jean de Villiers, maestre del hospital y el nuevo rey de Chipre y Jerusalén. Las fuerzas cristianas alcanzan a unos 50.000 hombres, los sitiadores son 220.000. Con todo, la resistencia se prolonga durante 2 meses. Guillermo de Beaujeu trata de salir para destruir las máquinas de guerra sarracenas, pero el éxito no lo acompaña. El sultán se niega a parlamentar y lanza el ataque final el 28 de mayo. Los dos maestres se dirigieron juntos a defender las torres por donde las masas musulmanas se lanzaban al ataque. En la llamada Torre Maldita, Guillermo de Beaujeu fue herido de muerte por una flecha. Se cuenta que se retiraba cuando un cruzado le dijo: «Por Dios, señor, no os vayáis, o la plaza está perdida». «No me voy, es que estoy muerto», respondió el maestre mostrando la flecha clavada en su costado. También fue gravemente herido, aunque pudo ser salvado, Juan de Villiers. En el puerto reinaba una actividad febril, los heridos y los combatientes que podían ser salvados eran embarcados hacia Chipre. Solo un reducto quedó en la fortaleza, la torre del convento de los templarios, donde tomaron posiciones el mariscal del Temple, Pierre de Sevry, y el comandante Thibaut Gaudin. Al-Azra ofreció a ese último puñado de defensores la vida si se rendían, ellos abrieron las puertas de la ciudad. Penetró una fuerza de unos 100 mamelucos que bruscamente echaron mano de sus cimitarras y se lanzaron al ataque. Los templarios consiguieron vencerlos tras rudo combate y cerrar nuevamente las puertas, después de matarlos a todos. Poco después Al-Azra formuló un nuevo ofrecimiento. Había decidido negociar, pero solo si era en su propia tienda y si Pierre de Sevry iba a verle en persona. El mariscal sabía desde luego que la traición no acechaba, pero igual acudió, y murió decapitado con su pequeño séquito. Entonces, la guarnición templaria de la torre siguió haciendo lo que había decidido en un principio, luchar hasta el último hombre. Al-Asraf ordenó a sus hombres socavar la base de la torre, lo que hicieron construyendo un profundo túnel y encendiendo un gran fuego en su interior. Al mismo tiempo, los mamelucos atacaron y la torre se derrumbó en pleno ataque. El Temple de Jerusalén, dice René Grosset, fue acompañado a su funeral por 2.000 cadáveres turcos. Las restantes plazas fuertes del litoral de Tierra Santa fueron abandonadas sin presentar combate. Eran Tiro, Sidón y Tortosa. Las guarniciones se trasladaron a Chipre. Un estéril ataque a Alejandría y el frustrado esfuerzo de conseguir una fortaleza en una pequeña isla situada frente a Tortosa, en 1300 y 1302 respectivamente, fueron las últimas acciones de la Orden en Tierra Santa. Todo lo que reluce. Los templarios fueron, durante más de un siglo, uno de los grupos más ricos e influyentes de la política europea. Si atendemos solamente a su historia en Oriente, apenas podremos comprender una parte de su poder, que no se apoya por entero en su actividad militar, sino en la actividad económica que sostiene ese esfuerzo militar. Los templarios eran capellanes de reyes, participaban en los grandes concilios de la Iglesia, como el Concilio Laterano de 1215 y el Consejo de Lyon de 1274. Una de las principales causas de la excomunión de Federico II el Grande fue su enconada persecución de los templarios, a quienes desposeyó de sus bienes al regresar de la cruzada, para restituírselos por intermedio de su última voluntad. Las propiedades de los templarios estaban distribuidas por toda Europa, no solo en los países del centro, sino también en Dinamarca, en Irlanda, en España, en Chipre. A mediados del siglo XIII Alberico de Troisfontaines estima sus encomiendas en la cifra de 7.050, pero Mateo de París afirma que llegan a 9.000. ¿Qué eran estas encomiendas? Según los casos. Allí donde todavía subsistían necesidades militares, como en algunos puntos de España y Portugal, y desde luego, en Chipre, castillos y fortalezas, pero en su inmensa mayoría, sencillamente granjas. Explotaciones agrícola-ganaderas, donde se cultiva trigo, mijo, centeno, avena, cebada, donde se crían ganados vacunos, ovinos, porcinos y desde luego caballos, donde hay hornos de pan y se producen quesos, jamones y embutidos, y donde las tareas son a veces realizadas por los hermanos de la orden. pero por lo general están a cargo de los mismos habitantes del lugar, bajo la administración y supervisión de un grupo de templarios. Estas tierras les han sido cedidas generalmente por donaciones, a veces pequeñas, a veces importantísimas. No es difícil deducir el motivo de esas donaciones si tenemos en cuenta el desarrollo histórico de las cruzadas y la participación del Temple en ese desarrollo. En dos siglos Occidente envía a Tierra Santa 8 cruzadas, lo que arroja un promedio de una cada 25 años. Cada una de estas expediciones militares permanecía en Palestina 2 o 3 años y luego regresaba. Como hemos visto, la mayoría de los caballeros que participaban se limitaba a cumplir su voto y volvía a su tierra. Desde el punto de vista militar, el ejército del Reino Latino era algo así como un ejército de voluntarios libres de abandonar el servicio cuando desearan. Sus fluctuaciones numéricas, por lo tanto, debían ser considerables. A todas luces, era indispensable una fuerza permanente, estable, que asegurara la coherencia espacial y temporal de las armas cristianas, para poder trazar planes estratégicos de cierto alcance y de cierta envergadura. Es de imaginar que el enemigo estaba permanentemente atento a los cambios que pudieran producirse en el campo occidental y a aprovecharlos en un propio beneficio. Esa fuerza debía ser una fuerza moral, capaz de representar decorosamente los ideales básicos de la cristiandad. Porque la historia de Tierra Santa no es una historia santa. El reino de Jerusalén, los principados de Antioquía, Trípoli y Edesa son estados humanos y terrenos, no celestiales, estados que en nada se diferencian de los demás estados. Donde juegan un importante papel las ambiciones personales o familiares, las intrigas, las traiciones, donde hay príncipes derrocados, sublevaciones, intereses contradictorios, y hasta conductas miserables. Bohemundo de Tarento toma la cruz y ocupa Antioquía, funda allí el Principado de Antioquía y para él la cruzada está terminada porque necesita apoyarse en la cristiandad para consolidar políticamente el imperio germánico. Los caballeros teutónicos serán siempre una avanzada germánica, como lo demuestra su participación posterior en la creación de Prusia, cuando la pierden, en 1618, se convertirán en una empresa proveedora de mercenarios establecida en Franconia, la princesa Sibila, hermana del rey leproso, conspira abiertamente para trasladar la corona a la cabeza de su consorte Guido de Lusignan, que es coronado entre gallos y medianoche y a espaldas de los nobles del reino. El inefable Reinaldo de Chatillon utiliza el castillo de Crac para sus operaciones de bandolerismo contra pacíficas caravanas de comercio egipcias, y contra los peregrinos que van a la Meca, cuyo tránsito está garantizado por acuerdos honorables. Desde luego que también hay infinitas actitudes nobles y que también entre los templarios se cometen errores. Pero la defección o el extravío del maestre Gerardo de Rideford es una excepción única a ese nivel. La fuerza que se necesita en Tierra Santa debe pues ser en primer lugar permanente, en segundo lugar representativa de los ideales cristianos, y aún debe cumplir otra condición. Debe tener dinero, porque de las actividades humanas ninguna es más cara que la guerra. Wemerson Barth define al soldado como un productor negativo, cuando el soldado trabaja, produce destrucción de bienes o de mano de obra. Y si bien las zonas conquistadas por los cruzados en Tierra Santa rendían beneficios económicos, estos de ninguna manera alcanzaban para solventar el alto costo de un perpetuo estado de guerra. Solo las órdenes militares, y esencialmente la del Temple, están en condiciones de cumplir con esta intrincada maraña de exigencias coyunturales. Recordemos que las monarquías todavía no han alcanzado un grado de poder suficiente para financiar por sí solas una guerra continua, convocan a una cruzada cada generación, y tanto reyes como señores feudales se asocian al prestigio de ir a guerrear en Tierra Santa. Y es comprensible que cedan gustosamente parte de sus posesiones antes que hacerse responsables en hombres y dinero de los largos interregnos entre cruzada y cruzada. Y todavía más cuando, como en el caso de España y Portugal, la donación es de una peligrosa fortaleza sobre el mismo campo de batalla, o de unas tierras que antes será preciso arrancar a los musulmanes. El hecho es que las donaciones afluyen a la orden en gran cantidad. El cartulario general de la Orden del Temple recopilado por el Marqués de Albón, que contiene solamente los documentos templarios de los primeros 30 años de la Orden, consta sobre todo de actas de donación. 600 en total, mitad de Francia, mitad de Inglaterra, España o Portugal. Los historiadores coinciden en que esta corriente de donaciones no se detiene jamás. Y son los sencillos y generosos dones de la tierra, las aves, los ganados, las mieses, sabiamente administrados por los templarios, el núcleo central de las grandes riquezas de la orden, que es en gran medida quien, aparte de autoabastecerse, financia y administra las cruzadas. Y no solo eso, como ya veremos. Se conserva un detallado informe sobre el inventario y la gestión de un año de la gente real que se encarga de la encomienda de Paimpsen, en Troyes, y que perteneciera originalmente al fundador de la Orden del Temple. Tenemos motivos para suponer que esa finca ocupa un lugar bastante modesto entre las posesiones de la orden. Trabajan en Paimpsen 27 peones y domésticos, 14 boyeros, 6 pastores, 3 carreteros, un cocinero, un herrero. Se producen 745 selemines de trigo. Unas 3,5 toneladas métricas, hay en los prados unos 50 vacunos y más de 800 ovinos y, en apariencia, la finca se especializa en la producción de queso. La explotación de un año produce 250 libras, los gastos alcanzan a 189. La ganancia es de 61 libras. Y la orden tiene 9.000 casas. Además, había otros ingresos. Las bulas papales les permitían, por ejemplo, hacer una colecta anual en todas las iglesias de la cristiandad. Esta considerable acumulación de fondos lleva a la orden al desarrollo creciente de las actividades de banca. No olvidemos que en esta época es habitual que las personas confíen sus bienes a las iglesias y abadías, amparadas por la paz de Dios, es decir, fuera del alcance de los señores feudales. De modo que los templarios en sus comienzos se limitan a continuar con este tradicional servicio de depósito. Pero, al par que crecen las donaciones y se suceden las cosechas, se desarrolla con las cruzadas una corriente de comunicación con el Oriente. Y pronto, ya no es solamente depositar dinero en manos seguras y sagradas lo que hacen personas privadas o príncipes y reyes, también se realizan operaciones bancarias internacionales. Los templarios pueden obtener, por ejemplo, dinero o especies en Tierra Santa contra el testimonio de un pago realizado por los tesoreros templarios en cualquier ciudad europea. Y cuando se trate de transportar moneda o mercancía, o guardarlas en seguridad en Tierra Santa, o en Chipre, ¿quién podría ofrecer más garantías que una orden militar, que en sí constituye un ejército? ¿Y posee barcos y fortalezas? Durante dos siglos, estas actividades se incrementarán constantemente. Después de la caída de San Juan de Acre, en 1291, cuando ya solamente Chipre queda en manos de los templarios, la actividad bancaria será la principal actividad de la orden. En el Temple de Londres, a fines del siglo XIII, depositan sus riquezas los favoritos poitevinos de Enrique III. Los templarios le prestan a Luis IX, cuando cae prisionero de los sarracenos, la mayor parte del dinero necesario para su rescate. Depósito, prenda, crédito, reembolso, cheque, letra de cambio. Todos estos tipos de operación empiezan a desarrollarse en las casas de la orden, acercándose cada vez más a las formas actuales. El Temple de París llega a ser el centro del mercado mundial de moneda. Los papas y los monarcas depositan allí sus tesoros, y estas vastas cantidades no son meramente depositadas, sino movilizadas, con la debida garantía, en forma de créditos. Es fácil ver que el carácter militar de los templarios, y la cadena de fortalezas que se extienden entre Irlanda y Armenia tanto como su demostrada probidad de sacerdotes, hace de ellos los banqueros ideales. Los templarios de París poseen además los patrones de pesas y medidas, y en otras palabras, el control de la moneda y el cambio. Son así, primero los predecesores, y luego los rivales, de las grandes compañías italianas de banca. En aquella época el cobro de interés era ilegal, incluso por interdicción papal. Pero aparentemente nadie impedía que el acreedor hipotecario le pagara al deudor hipotecario una renta nominal, cuya diferencia con la renta real importaba a todas luces un interés. Y esta era una práctica corriente. Nunca tuvo la orden tanto poder ni tantas riquezas como inmediatamente antes de su ruina. Cuando el último maestre, Santiago de Mouly, llega a Francia en 1306, trae consigo y con sus hombres 150.000 florines de oro y 10 caballos cargados de plata. Inusitado destino el de los pobres compañeros de Cristo, que montaban de a dos en un solo caballo. Inusitados banqueros que solo podían comer carne 3 días por semana y que al morir eran enterrados cara al suelo, con sus vestiduras clavadas a una tabla y sin ataúd. Inusitados financieros, por cuyas manos pasan todos los tesoros del mundo, sometidos al más riguroso voto de pobreza. De Nogaret. La madrugada del chacal. A medida que los templarios ganaban poder, fama y riquezas, se enriquecían aún en mayor medida en enemigos. Si bien la orden nunca aceptó el poder soberano, como pudo tenerlo en Aragón, y como lo tuvieron de hecho los caballeros teutónicos en Prusia o los hospitalarios en Rodas y luego en Malta, sus privilegios la convertían en una iglesia dentro de la iglesia, y al menos en Francia, en un estado dentro del estado. En verdad, la historia de los enemigos de los templarios es una historia que se remonta a los comienzos de la orden, cuando los papas debían emitir una bula tras otra para protegerla de la violencia y la expoliación, así como de las diatribas de los obispos. Por otra parte, las quejas del clero secular llegaron a tales extremos, en particular en el Concilio Laterano, que el Papa Alejandro III se vio obligado a tomar disposiciones directas contra el abuso de sus privilegios por parte de la orden. Con todo, mientras la atención de la cristiandad se centraba en la defensa de los santos lugares, la posición del Temple era inexpugnable aún para el odio y la calumnia. La orden no defendía ninguna política particular en Europa y jamás militarmente en Occidente, ni siquiera en defensa propia. Toda su organización estaba visiblemente al servicio logístico de la Guerra Santa en cuanto a combatientes y dinero. Por la suerte de la orden, más cruzada que las cruzadas, quedaba, por esa misma razón, indisolublemente ligada al éxito o al fracaso de la cristiandad en Oriente. A partir de la caída de San Juan de Acre, la orden está en peligro. Sus riquezas, lejos de defenderla, serán el principal incentivo de sus enemigos. Hugo de Payns había partido a Oriente desde la Europa feudal, Santiago de Molay, el último maestre del Temple, regresa a la Europa de las monarquías absolutas. Durante el feudalismo, el Temple había sido una necesidad, para las monarquías del siglo XIV, era un riesgo inaceptable y una presa incitante. En particular para Felipe IV el Hermoso, rey de Francia. Su primera idea fue lograr el control del Temple apoyando la antigua cuestión de fundir la orden con la de San Juan de Jerusalén, es decir, los hospitalarios. Este proyecto había sido considerado varias veces por distintos papas y propuesto formalmente en el Concilio de Lyon en 1274. Lo que quería Felipe el Hermoso era que se formara una orden única, los Caballeros de Jerusalén, dependiente de la corona francesa y cuyo maestre fuera siempre un príncipe de la Casa Real de Francia. Pero el proyecto fue rechazado por la oposición tanto de los templarios como de los hospitalarios, y el Papa Nicolás IV dio por terminado el asunto, echando por tierra las ambiciones de Felipe. Poco después el rey dictó varias disposiciones tendentes a disminuir el poder del Temple. En 1287 ordenó el secuestro de todas las propiedades adquiridas después de la confirmación de los privilegios templarios de Luis IX en 1258. En 1289 acusa a la orden de interferir con la jurisdicción real. Pero no puede lanzar un ataque frontal porque no contaría con el apoyo del Papa Nicolás, ni menos con el de su sucesor, Bonifacio VIII, y además porque, permanentemente acorralado por problemas de dinero, necesita la ayuda inmediata del Temple. De manera que, paradójicamente, en 1293 restituye a la orden sus privilegios en París, y en 1297 le pide un préstamo de 5.200 libras de Tournai. Este tira y afloja dura varios años, pero el rey no ceja en su proyecto básico, someter a la orden con la complicidad del Papa y apoderarse de sus riquezas. A partir de los primeros años del siglo XIV la situación económica del reino se deteriora, desangrada por la guerra con los flamencos. En 1302 la caballería francesa es destrozada en Courtrai. En 1303 Felipe IV hace raptar al Papa Bonifacio VIII en Anagni, el encargado de la operación es su futuro canciller, Guillermo de Nogaret, autor de una memoria sobre la recuperación de Tierra Santa, en la que sostenía que los templarios eran los responsables de su pérdida y proponía confiscar sus tesoros para financiar una nueva expedición. Bonifacio VIII es liberado por un tumulto popular, y muere un mes más tarde, después de excomulgar a Felipe el Hermoso. Le sucede Benedicto XI, quien muere extrañamente el año siguiente, la víspera del día en que debía pronunciar la excomunión de Nogaret. Y ahora Felipe consigue hacer designar el papa que desea, el arzobispo de Burdeos Bertrand de Got, quien asciende al papado con el nombre de Clemente V. Es un papa francés, y le debe la tiara a Felipe IV, que logra, por añadidura, trasladar a Francia la Santa Sede. Clemente V será el primer papa de Avignon. El panorama se va aclarando para Felipe IV, pero nuevos desastres en Flandes le obligan a una tregua con el Temple, a quien vuelve a recurrir económicamente. Mientras Guillermo de Nogaret la emprende contra los banqueros lombardos y sobre todo judíos, que son expulsados de Francia previa confiscación de sus bienes. Felipe IV devalúa la moneda, y la violencia de la respuesta popular lo obliga a refugiarse nada menos que en el Temple de París. Está a punto de perder Flandes, Normandía le desobedece y se niega a pagar un nuevo impuesto, el pueblo está tan desesperado y amotinado que ha habido que prohibir toda reunión que exceda de 5 personas. Es el momento culminante de sus apremios políticos y económicos, pero tiene prevista una gran jugada, y ahora tiene todos los triunfos en la mano. El 6 de agosto de 1906 el Papa Clemente V convoca al maestre de la orden, Santiago de Molay, a volver de Chipre a Francia para discutir con él las posibilidades de una nueva cruzada. Molay no es un maestre político. Es un militar que ha pasado la mayor parte de su vida en Palestina y Chipre, y ha participado en 1303 en el frustrado ataque a la isla de Ruad frente a Tortosa. Llega a París cargado de oro y plata, mientras de Nogaret empieza a reunir testigos. El principal es Esquiú de Floyan, de Béziers, que 2 años antes se había dirigido al rey de Aragón, Jaime II, para interesarlo en una denuncia contra la orden, apoyada en su conocimiento de los Factum Templariorum. Merced a las confidencias de un templario prisionero en Agen, el rey de Aragón no le convencieron mucho las acusaciones de Floyan, ni tenía motivos para pensar mal de los templarios, pero aparentemente, ante la perspectiva de compartir el suntuoso botín, le prometió a su informante una participación si lograba probar sus cargos, participación que Floyan le reclamará al rey en una carta de 1308. Floyan pasó luego a Francia. El éxito de su gestión ante Felipe el Hermoso fue inmediato, de Nogaret ya tenía su principal testigo. Los historiadores hablan de otro informante, un Tanno Fodeghi, de Florencia, pero investigaciones más recientes demuestran que este era un florentino vinculado con el Temple solamente por razones comerciales. Y que terminó sus días ahorcado por estafa. No parece haber motivos para inferir que Floyan, a quien se ha supuesto vinculado con Nofodeghi, estuviese buscando la manera de escapar de un riesgo semejante. Y hoy los historiadores coinciden en que sus motivos eran puramente mercenarias. Para reunir más pruebas, de Nogaret hace que 12 espías ingresen en la orden y, mientras tanto, Felipe el Hermoso trata de presionar al Papa Clemente V para atraerlo a su conjura. Bien que debiéndole su designación al rey, y a pesar de su débil carácter y de sus constantes enfermedades, no se muestra tan dispuesto como el rey esperaba. En una carta enviada a Felipe el Hermoso el 24 de agosto de 1307 expresa dudas sobre los cargos formulados contra la orden y aunque promete realizar una investigación, hace todo lo posible para postergarla. Felipe el Hermoso designa a Santiago de Molay padrino de uno de sus hijos, al tiempo que decide forzar la mano del Papa. Francia está en ese momento bajo la jurisdicción de la Inquisición, que está facultada para obrar sin consultar previamente al Papa. Y el gran inquisidor de Francia, Guillermo de París, es el otro triunfo que guarda el rey en su mano, es hombre adicto, y su propio confesor. El método seguido es perfectamente legal. Floyan, respaldado por de Nogaret y el abogado Guillermo de Paisians, presenta sus denuncias a la Inquisición, y el gran inquisidor, como es de rutina en todos los casos en que una persona es acusada de herejía, pide al brazo secular, es decir, las autoridades civiles del reino, el arresto de los inculpados. El 14 de septiembre de 1307 de Nogaret envía a todas las basílicas de Francia la orden real de detener a todos los hermanos de la orden, mantenerlos prisioneros reservándolos para el juicio de la iglesia y apoderarse de sus bienes muebles e inmuebles. Se trata de cartas selladas, que no deben abrirse hasta una cierta fecha y que contienen además instrucciones precisas sobre las personas que deben participar en la operación y la forma de proceder. Por descontado, el secreto debe ser perfecto. También lo es la exquisita cortesía de Felipe el Hermoso, que el 12 de octubre invita al maestre del Temple a acompañarlo a la iglesia de los Jacobinos de París, para asistir a las exequias de Catalina de Courtenay, que en vida fuera la esposa de Carlos de Valois, el hermano menor del rey. Felipe escoge a Santiago de Molay para llevar el cordón fúnebre, aunque allí están las personalidades más distinguidas del reino. En la madrugada del 13 de octubre se realiza la detención masiva de los caballeros del Temple, a la misma hora, en las 3.000 casas de la orden en Francia. Lévis Mirepoix, La tragedia des Templiers, dice que es una de las operaciones policiales más extraordinarias de todos los tiempos. Nuestra Señora, la hoguera. Los templarios habían caído en una trampa mortal. Primero fueron bárbaramente torturados por la policía y los funcionarios del rey, hasta que confesaron lo que se quería que confesaran. Después fueron entregados a los inquisidores, por si había necesidad de nueva tortura. De los 138 que fueron interrogados en París entre el 19 de octubre y el 24 de noviembre, 36 murieron durante el proceso. En este tipo de juicios, como observa Régine Pernod, los únicos que tenían motivos para temer a la justicia del rey eran los inocentes. Los que confesaban sin que fuera preciso recurrir a la tortura, y declaraban que pedían la absolución, eran considerados, por la Iglesia, pecadores reconciliados. Por el contrario, aquellos que, después de confesar bajo tortura, se retractaban de sus confesiones, caían bajo el rigor de las normas de la Inquisición, que entregaba al relapso al brazo secular, condenado como pecador empedernido. Este era generalmente quemado. Los templarios arrestados en París aquel viernes, 13 de octubre, entre los cuales se contaba el maestre Santiago de Molay, fueron conducidos encadenados el día siguiente frente a la Universidad de París, donde oyeron en público la lectura de las acusaciones. El mismo día se distribuía en París un manifiesto real para que todo el pueblo se enterara de dichas acusaciones. El domingo, predicadores y funcionarios del rey congregan al pueblo en los jardines reales y lo instruyen extensamente sobre las iniquidades cometidas por la orden. ¿Cuáles eran las acusaciones? Según el manifiesto real del sábado, apostasía, blasfemia contra Cristo, ritos obscenos, sodomía e idolatría. El postulante en el momento de la recepción debía renegar tres veces de Cristo, de Dios Padre, de la Virgen y de los santos y santas, y escupir sobre el crucifijo. Luego, desnudo, recibía el ósculo de la iniciación en la boca, el vientre o el trasero, comprometiéndose a practicar la sodomía cuando se le pidiera. Los sacerdotes omitían, durante la misa, las palabras de la consagración, Hoc est corpus, y enseñaban que Cristo era un falso profeta, crucificado no para redimir a la humanidad, sino en castigo por sus pecados. Adoraban la imagen de un ídolo llamado Baphomet, que a veces se mostraba con un ser de tres caras, otras con cuernos, otras en forma de gato negro. Llevaban siempre consigo un cordel previamente depositado sobre el ídolo Baphomet. Los historiadores atribuyen el estilo del documento a Guillermo de Nogaret. Esta ristra de acusaciones se repite, en forma de preguntas, en el cuestionario enviado a los policías y funcionarios encargados de instruir el proceso, como así también a los inquisidores que debían entender en segunda instancia. En el cuestionario figuraban además las siguientes preguntas. ¿En qué provincia sucedía esto? ¿Ocurría en todas partes? ¿Era lo habitual en la totalidad de la orden? ¿Se trataba de una antigua costumbre? ¿Constaba en los estatutos? ¿Se trataba de estatutos agregados después de haber sido aprobada la orden por la Santa Sede? De los 138 templarios de París, a los que nos hemos referido más arriba, 123 confesaron haber escupido sobre el crucifijo o cerca de él. Una gran cantidad se confesó culpable de todos los cargos, por descabellados que fueran. Y finalmente se produjo la confesión pública del maestre Santiago de Molay, entre promesas de enmienda, e incluida en una carta dirigida a todos los templarios de Francia, 25 de octubre, donde se reconocía culpable de haber negado a Cristo y de haber escupido la cruz, aunque no de los demás cargos. En la carta pedía audiencia al Papa, declarando que de cualquier modo podría explicarle satisfactoriamente las prácticas de la orden. El Papa Clemente V, a pesar de su ambigüedad, estaba alarmado ante el giro que tomaba el proceso. Se dice que, si bien no creía en la culpabilidad general de la orden, aceptaba la culpabilidad de algunos de sus miembros. Pero lo que más le preocupaba era que el asunto se le iba de las manos ante la invasión de los fueros y privilegios eclesiásticos por parte del poder civil. Sus temores crecieron cuando Felipe el Hermoso, sin consultarlo, dirigió cartas al rey Jaime de Aragón, a Eduardo II de Inglaterra, a Alberto de Alemania, pidiéndoles que lo imitaran. Buscando una forma de recuperar el control, Clemente V declaró suspendidos los poderes de la Inquisición en Francia el día 27 de octubre, y elevó a Felipe una protesta por el escandaloso empleo de la tortura. El 17 de noviembre llegó la respuesta de Jaime de Aragón, quien manifestaba su asombro ante los cargos contra los templarios, que le habían prestado grandes servicios, así como a sus antecesores. En la lucha contra los infieles, igualmente se comprometía a proceder contra ellos si la Iglesia se lo pedía. Eduardo II de Inglaterra, que era yerno de Felipe el Hermoso, respondió que antes de hacer nada debía investigar los cargos por medio de sus propios funcionarios en la localidad de Agen, donde, como se recordará, Esquiú de Floyan había recibido la información en que basó su acusación. Lejos de convencerse, Eduardo escribió a los reyes de Aragón, Castilla, Portugal y Sicilia, pidiéndoles que no obraran antes de maduras reflexiones, y declarando explícitamente su propio punto de vista. Que los cargos contra el Temple le parecían infundados, y fruto de la calumnia y la codicia. Pero en el ínterin, el 22 de noviembre, y por medio de la bula pastoralis preeminentiae, Clemente V había pedido a los reyes y príncipes que detuvieran a los templarios, prometiendo la realización de un proceso eclesiástico. Si la orden era declarada inocente, se le restituirían sus bienes, de otro modo, serían dedicados a la defensa de Tierra Santa. El motivo probable de esta acción parece ser el deseo papal de adelantarse a posibles acciones independientes y conservar el asunto en sus manos. En Inglaterra los templarios fueron arrestados a principios de 1308, aparentemente no fueron torturados, en su inmensa mayoría rechazaron los cargos, y solamente franciscanos y dominicos, tradicionales rivales de la orden, declararon en su contra. En Portugal se ordenó una investigación, sus encargados afirmaron que no había base para las acusaciones. En Maguncia un concilio declaró inocente a la orden. En Chipre, en Treveris, en Mesina, en Bolonia, o fueron liberados inmediatamente, o las pruebas en su contra fueron rechazadas. En Castilla y Aragón los templarios se atrincheraron en sus plazas y castillos, y los agentes reales solo pudieron entrar en Monzón en mayo, y en Castellá en noviembre de 1308. El Concilio de Tarragona los proclamó inocentes. El 26 de mayo Felipe el Hermoso va a Poitiers a entrevistarse con el Papa y los cardenales. La reunión fue tempestuosa, porque el rey seguía presionando para obtener la condenación más dura e inmediata posible con la amenaza de exigencias aún más graves, la condena de Bonifacio VIII por herejía, la absolución definitiva de Guillermo de Nogaret, la celebración de un concilio general. Un mes después se llegó a un acuerdo, el rey entregaría a los comisionados papales las propiedades y las personas de los templarios, y Clemente V dejaría sin efecto la suspensión del gran inquisidor. Ordenaría una amplia investigación por parte de los obispos asistidos por asesores papales, examinaría personalmente al maestre y a las demás autoridades principales de la orden, y el destino de ésta sería decidido por un concilio general. Felipe el Hermoso se ingenió para no cumplir sus condiciones. Retuvo los bienes, entregó a las personas que quiso y que seleccionó cuidadosamente, excluyendo a los hermanos de cierta jerarquía y por añadidura, incluyendo a un grupo de sargentos desvinculados de antiguo de la orden, que habían prometido su colaboración desde antes del arresto. El Papa no pudo ver a los dignatarios de la orden, Santiago de Molay, el visitador de Francia, Hugo de Pairaud, los preceptores Rimbaldo de Carón, Geofredo de Chamay y Geofredo de Gonneville, porque estaban enfermos. Clemente V no insistió, envió a Chinon, donde estaban estos prisioneros, a tres cardenales, dos de ellos parientes de Felipe el Hermoso, que entrevistaron a los jefes del Temple en presencia de Guillermo de Nogaret y del abogado Guillermo de Plaisance. ¿Es necesario decir que los templarios confirmaron su anterior confesión? El Papa convoca a un concilio general en bien para el L. grados de octubre de 1311 por medio de la bula Regnans in Coelo. Mientras tanto, se aboca con los cardenales a organizar la nueva investigación y las comisiones integradas por los obispos locales que deberán realizarla. Una se ocupará de examinar las acusaciones contra la orden misma, la otra los cargos contra los templarios individuales. El 12 de agosto de 1309 la primera de estas comisiones cita a los templarios, que por su propia voluntad estén dispuestos a defender la orden. El juicio público se inicia en abril de 1310. Los prisioneros organizan su defensa, designan 4 delegados, y el número de los que están dispuestos a declarar alcanza la cifra de 573. Son muchos los que se retractan de sus confesiones, pero su decepción será terrible. La composición de este nuevo tribunal en nada se distingue de la de todos los que han encontrado anteriormente en los oscuros y ensangrentados pasillos de este largo drama. La comisión papal está presidida por el arzobispo de Narbona, antiguo guardasellos de Felipe el Hermoso. El rey acaba de designar a otro de sus íntimos arzobispos de Sens. Se trata de Felipe de Marigny, hermano de su favorito en Guerrand, quien va a ocupar desde ahora un importante papel en el proceso. El flamante arzobispo de Sens convoca inmediatamente a un concilio provincial en Sens. Los templarios que se han retractado y residen dentro de su diócesis saben que están condenados si no logran hacerse oír por la comisión papal. El presidente de la comisión se excusa, y el resto de los comisionados explica a los delegados de los templarios que nada pueden hacer. La maquinaria montada por el rey se mueve tan suavemente como la muerte misma. El día siguiente se reúne el concilio provincial de Sens bajo la presidencia de Marigny. Y sentencia a 54 templarios que se habían retractado. Después de haber confesado, y de haberse arrepentido, estaban reconciliados con la Iglesia. Pero ahora, al retractarse de su confesión, eran relapsos, esto es, reincidentes. Los 54 fueron quemados vivos al otro día, en París, en una hoguera situada en las inmediaciones de la Puerta de San Antonio. Otros 4 fueron quemados en Senlis días más tarde, y otros 9 en Reims. El 13 de mayo la comisión papal vuelve a reunirse, Régine Pemaud relata vigorosamente lo que ocurre, el primer testigo, Amey de Villers-le-Duc se arroja sobre las rodillas de los comisionados. Ha asistido la víspera al suplicio de sus hermanos y ruega a la comisión que no revele a los agentes del rey lo que va a decir. Se retracta de todas las confesiones que la tortura le ha arrancado, pero teme no poder ofrecer resistencia ante la amenaza de la hoguera, siente que confesará todo lo que pidan, y que hasta confesaría haber asesinado al Señor si se lo pidieran. Otros 46 templarios renuncian a la defensa de la orden. La comisión pasa a cuarto intermedio hasta el mes de diciembre. Una digresión que no lo es tanto. Casi al comienzo de este capítulo enumeramos los cargos que dieron origen a esta siniestra causa. Sugerimos al lector que, teniéndolos en la mente, lea el texto siguiente, donde el inquisidor Pierre Lebrousse recapitula los delitos cometidos por los brujos y las brujas de Arras, vuelan por encima de pueblos, bosques y aguas, llevándoles el mismo diablo al lugar donde debían celebrar su asamblea. Allí se encuentran los unos con los otros, con mesas cargadas de vinos y manjares, y allí encuentran también al diablo, besan al diablo en el trasero. Después de rendido este homenaje, pasaban sobre una cruz y escupían encima, en mengua de Jesucristo y de la Santísima Trinidad. Y después de haber bebido y comido a satisfacción, se unían todos juntos carnalmente, e incluso el diablo se ponía en figura de hombre o de mujer, y los hombres cohabitaban con él en figura de mujer. Y las mujeres en figura de hombre, y también cometían los pecados de sodomía y homosexualismo y otros crímenes enormes, tanto contra Dios como contra la naturaleza. Jules Baissac, Le Daïebel, La Personne du Daïebel, Le Personnel du Daïebel, citado por Julio Caro Baroja en Las Brujas y su Mundo. Las concomitancias entre ambos textos están bien a la vista. La Europa que produjo las cruzadas ha decidido dar por terminado el acto del idealismo y la caballería, y llamar a escena a los pirotécnicos y a las brujas. Alabado sea Felipe. La comisión papal reanudó sus sesiones el 17 de diciembre de 1310. Casi todas las declaraciones recibidas por los comisionados provenían de sargentos de la Orden de las Diócesis Episcopales de Sens y de Reims, 54 y 9 templarios quemados, respectivamente, y, desde luego, confirmaron sus confesiones previas. No fue oído ningún testigo de las provincias más alejadas, y la comisión dio por terminadas sus tareas el 5 de junio de 1311. En octubre, tal como estaba previsto, se congrega el Concilio de Vienne. Han sido invitados los reyes Felipe el Hermoso, Eduardo II de Inglaterra, Jaime II de Aragón, Fernando IV de Castilla y León, Jaime de Mallorca, Dionisio de Portugal y Luis Hutín, rey de Navarra e hijo de Felipe IV, Felipe el Hermoso. No concurren los monarcas de Castilla, Mallorca ni Portugal. Están presentes los patriarcas de Alejandría y de Antioquía, 300 obispos y gran cantidad de prelados. La primera sesión se celebra el 16 de octubre en la Catedral de Vienne. El Papa informa al concilio las conclusiones de las investigaciones papales y civiles, única documentación existente, porque ninguna prueba nueva había sido aportada después de las confesiones arrancadas en los días inmediatamente siguientes al arresto. Un pequeño grupo de templarios, 9, se declararon dispuestos a defender a la orden. El Papa ordenó que fueran arrestados. Y Felipe el Hermoso se había negado a permitir que los jefes de la orden comparecieran en Vienne. A comienzos de diciembre, el Papa reunió a los cardenales y los obispos y preguntó si se debía acordar defensores a la orden del Tempel o bien aceptar la defensa de los 9 templarios que se habían presentado. Todos los obispos y cardenales, con la sola excepción de 4 obispos, entre ellos 3 franceses, opinaron que procedía otorgarles derecho de defensa para que fuesen oídos en justicia. Clemente V interrumpió la sesión con una excusa y la cuestión quedó postergada de hecho. En febrero de 1312 llegaron a Vienne Guillermo de Nogaret, Guillermo de Plaisance, Enguerrand de Marigny y algunos otros consejeros de Felipe el Hermoso, y tuvieron varias reuniones con los cardenales franceses. Volvieron junto al rey, y a partir de ese momento fue solamente Enguerrand de Marigny quien mantuvo una mediación constante entre el rey y el concilio. Las conferencias duraban ya desde hacía meses, sin que el juicio contra los templarios avanzara, cuando el 20 de marzo el rey de Francia se presentó con gran séquito en la Catedral de Vienne. 2 días después, en sesión consistorial secreta, Clemente V anuló, por la bula que comienza Vox in excelso, la orden de Tempel, fundando la decisión en que los templarios habían caído en la apostasía de Cristo, en las abominaciones de los idólatras y los sodomitas y en otros errores. El 2 de mayo la bula ad Providam disponía el traspaso de los bienes del Tempel a los caballeros de San Juan, excepto en los casos de bienes ubicados en los reinos de Castilla, Aragón, Portugal y Mallorca. La orden en sí no fue ni entonces ni nunca declarada culpable, y una tercera bula, Considerantes Dudum, precisaba que la abolición de la orden se había hecho por vía de providencia apostólica, sin que ello importara una sentencia definitiva. En cuanto a las personas, quedaron a disposición de los concilios provinciales para que estos procedieran según la condición de cada individuo y según aconsejase su prudencia, templando el rigor de la justicia con gran piedad y procediendo con rigor contra impenitentes y relapsos. El edicto papal se fijó en las puertas de la catedral, mientras se inducía a los obispos a hacer lo mismo en sus diócesis. Clemente V, a pesar de las presiones del rey de Francia, había conseguido lo único que aparentemente le interesaba, transferir los bienes del Tempel a los hospitalarios. El rey de Mallorca, Sancho, aceptó entregar los bienes de los templarios a la sede apostólica a cambio de 9.000 sueldos en reales de Mallorca, 2.000 sueldos barceloneses por año y otros 22.500 sueldos, también barceloneses, al contado, y siempre que los hospitalarios cumpliesen los mismos servicios militares contra los sarracenos a que estaban obligados los templarios. Fernando IV de Castilla se apoderó de los bienes templarios, numerosas posesiones y 18 ciudades importantes, y cedió una parte menor a las órdenes de Santiago y de Calatrava. En Portugal, donde se había fundado la Orden de la Milicia de Cristo en los reinos de Portugal y Algarve, el rey Dionisio entregó a dicha orden algunas propiedades como el Castillo de Tomar, que fuera la cabeza del Tempel en la provincia portuguesa. Está demostrado actualmente que la mayoría de los bienes de la orden solo pasó nominalmente a manos de los hospitalarios, siendo retenida por los soberanos o sus seguidores. Por ejemplo, Felipe el Hermoso retuvo 200.000 libras que, según afirmó, el Tempel le adeudaba, y reclamó 60.000 libras en compensación por los gastos que había debido hacer para administrar las propiedades templarias durante el proceso y torturar a los prisioneros. Nada nos dicen las crónicas de la época sobre la suerte corrida por los miles de templarios presos, ni sobre el proceso de su sentencia. Y un gran silencio histórico cae sobre este tema una vez decidido el destino de la orden. ¿Y Santiago de Molay? ¿Qué fue del hombre cuya confesión había sido usada para arrancarlas de sus hermanos, sometidos a los terribles tormentos del agua, el fuego y la estrapada? ¿Qué fue del maestre de la orden, después de tantas humillaciones acumuladas, tantas reiteraciones de su confesión, tantos actos públicos de contrición? ¿Qué ocurrió con Molay, que quería solamente ver al Papa y jamás lo consiguió? Clemente V se había reservado el proceso de los cuatro principales funcionarios de la orden abolida. Pero en diciembre de 1312 delegó sus poderes en tres de aquellos cardenales que se negaron a aceptar la defensa en juicio de los nueve últimos caballeros dispuestos a asumirla. Los cardenales anunciaron que la sentencia sería pronunciada públicamente el 18 de marzo de 1314. Se levantó un estrado en el atrio de Notre Dame para la ceremonia, y allí comparecieron Santiago de Molay, Hugo de Pyraud, Geofredo de Charnay y Geofredo de Gonneville. Delante de los legados papales y del pueblo reunido, los cardenales, a quienes acompañaba en esa ocasión el arzobispo de Sens, enunciaron la sentencia de prisión perpetua y pidieron por última vez a los sentenciados el reconocimiento de sus pecados. Ante el pueblo de París, Santiago de Molay y Geofredo de Charnay, en pie y de viva voz, declararon ser inocentes de todos los crímenes de que se les había acusado, y culpables solamente de haber faltado a la verdad en sus confesiones por temor a la muerte y la tortura. La orden, proclamaron, era inocente de todo pecado y herejía. Felipe el Hermoso no consideró necesario consultar sobre el próximo paso a la iglesia. Ese mismo día fueron quemados en una hoguera instalada en la isla pequeña del Sena, entre el convento de los Agustinos y el Jardín Real, renovando sus protestas de inocencia. Guillermo de Nogaret y Guillermo de Plaisance habían muerto en 1313, el Papa Clemente V moriría un mes después que el maestre, el 20 de abril, y Felipe el Hermoso el 29 de noviembre del mismo año. Enguerrand de Marigny ya había de morir en la hoguera, condenado por brujería, en 1315. Algunas personas situadas cerca del fuego recordarían o creerían recordar que Santiago de Molay había emplazado a sus perseguidores a presentarse ante el trono de Dios. Pero la única constancia de una protesta contemporánea que ha llegado hasta nuestros días es la de los agustinos. Se quejaron de que los funcionarios del rey no les habían pedido autorización para ubicar allí la hoguera. El porqué de la caída. El enigma de la actitud de Clemente V es el enigma del Temple. El drama aún no había concluido. El gran maestre Jacques de Molay, el gran visitador Hugo de Pyraud, el comendador de Normandía Geofredo de Charnat y otro personaje, cuya identidad siempre ha quedado en las sombras pero se supone era Guy, hermano del Delfín de Auvernia, seguían en prisión 7 años después de la iniciación del proceso. Los propios legados pontificios, el lunes 18 de marzo de 1314, les leyeron la sentencia en la que se les perdonaban sus yerros. Los inculpados se irguieron prestamente ante el cardenal Albano y proclamaron su inocencia, retractándose de todas las confesiones vertidas bajo suplicio. Solo el gran visitador Pyraud guardó silencio. Tal actitud hizo que el cardenal Albano los abandonara como relapsos al brazo secular y la noche del mismo día, sin pérdida alguna de tiempo, el monarca los enviara a la hoguera. Fueron quemados vivos en la isla que existe sobre el Sena, llamada entonces Isla de Bouvierme y que es hoy la Plaza del Verde Galante. Mezclado entre la muchedumbre que asistía a la impresionante culminación del drama, el poeta Geofredo de París pudo decir: el gran maestre, cuando vio el fuego preparado, se despojó de todos sus vestidos sin vacilación. Empezó a andar lentamente, totalmente desnudo y con sereno semblante, sin temblar ni alterarse en absoluto a pesar de que pretendían arrastrarle y empujarle fuertemente. Le ataron a un poste y le ligaron las manos con una cuerda. Momento en que se oyó por primera vez su voz diciendo a los verdugos: «Dejadme unir un poco las manos ya que este es el mejor momento para ello». Luego se dirigió a los circundantes y añadió: «Voy a morir enseguida y Dios sabe que sin motivo. Predigo que no tardará en caer el rayo divino sobre quienes nos condenan sin justicia. Muero en esta convicción». Se dirigió de nuevo a los verdugos añadiendo: «Ahora, amigos, os pido que volváis mi rostro hacia Notre Dame. se le concedió lo que pedía y prendida la hoguera la muerte le llegó tan dulcemente en esa posición que todos los asistentes quedaron maravillados. Un mes después, el 20 de abril, Clemente V moría en Rocher de Maure, en la Provenza, víctima de una nefritis. El médico español Arnaldo de Vilanova, reclamado urgentemente para asistirlo, naufragó antes de poder llegar a su cabecera. La estatua de Clemente V fue puesta sobre el pórtico de la Catedral de Burdeos. Tiempo después aparecía con la mano derecha arrancada, como antaño se hacía con los parricidas. Felipe el Hermoso de Francia, moría ese mismo año en Fontainebleau. Sobre su muerte existen dos versiones, una que fue envenenado, otra que fue derribado y herido por un jabalí mientras cazaba. La suerte de los templarios de los demás estados europeos no remontó la tragedia. Se convocaron concilios particulares en todos esos estados. En Inglaterra, el de Londres. Nada se justificó contra los templarios. La orden se disolvió por el imperativo de la decisión papal. En Alemania, concilio de Maguncia. Los acusados se agruparon resueltamente y su actitud forzó la proclamación de libertad e inocencia para todos ellos. Acatada sin embargo la sentencia de disolución, muchos templarios pasaron a integrar la orden teutónica. En Italia se celebraron los concilios de Pisa y Rávena. Se les absolvió de los cargos. Fueron disueltos. En España se trató la cuestión en distintos concilios. Tuvo importancia el concilio de Tarragona. Jaime II recibió en 1307 la comunicación de Felipe IV, de Francia, dándole cuenta de la abolición del Temple. Al tener conocimiento del informe real, los templarios españoles se negaron a correr resignadamente la suerte de sus cofrades franceses y se hicieron fuertes en sus castillos de Cataluña, Aragón y Valencia. Paralelamente a sus aprestos militares acudieron a Guillén de Rocaberti, arzobispo de Tarragona, quien congregó un concilio provisional en aquella ciudad, en el que fueron declarados libres y absueltos de toda imputación tras la Inquisición de Fray Juan Lage, general inquisidor de la Orden de los Predicadores. La sentencia es del 4 de noviembre de 1312 y está firmada en Tarragona por el arzobispo Guillén de Rocaberti y por Raimundo, obispo de Valencia, Eximio de Zaragoza, Martín de Huesca, Berenguer de Vich y Francisco de Tortosa. Estuvieron presentes en la lectura todos los templarios, no asistiendo el obispo de Lérida por indisposición. La sentencia se leyó en la capilla del Corpus Christi del claustro de la Catedral Tarraconense por el canónigo Arnaldo Gascón. La declaración del Concilio de Tarragona no impidió que la orden fuera disuelta aquel mismo año por el Concilio de Viena. El Concilio de Tarragona dispuso entonces que los caballeros quedasen en libertad y fueran sostenidos en las distintas diócesis donde habían poseído bienes y rentas, dándoseles alimentación y asistencia hasta que el Papa determinase. Las actas de ese concilio fueron conocidas por la publicación que de las mismas hizo el cardenal Aguirre. En Castilla se reunió el concilio de Salamanca. En forma unánime declaró libres a los templarios, absueltos de todos los cargos. En Portugal obtuvieron igual sentencia y constituyeron la Orden de Cristo. Las absoluciones no impidieron que los bienes del Temple en España pasaran en parte a la Santa Sede, en parte a otras órdenes y finalmente a la corona. En Aragón se beneficiaron los hospitalarios y luego la nueva Orden de Montesa, para beneficio ulterior de la corona. El patrimonio recibido por la Orden de Montesa revirtió más tarde en los reyes católicos. Narrados escuetamente los hechos según la vertiente histórica, altamente elocuente, y analizados ya los principales interrogantes que cubren el amplio enigma del Temple, es el momento de internarse en el terreno de las deducciones y las suposiciones. Si bien el proceso a que fueron sometidos los templarios, el maniobraje político que lo envolvió y los indudables intereses non sanctos que forzaron decisiones y sentencias inclinan el juicio, o modestamente las simpatías, en favor de los supliciados o dispersos cofrades de la hermandad templaria, surgen interrogantes. ¿Eran completamente inocentes? ¿Existía dentro de la orden una iniciación secreta de último grado? ¿Es cierta la regla del maestre Roncellín descubierta en 1780 por Federico Munter, obispo de Copenhague, en los archivos del Vaticano? Para una mejor comprensión es decisivo recurrir a algunas de las reglas heterodoxas del maestre Roncellín. Sabed, dogmatiza, que Dios no hace diferencias entre los mortales. Cristianos, sarracenos, judíos, griegos, romanos, francos o búlgaros, ya que todo hombre que reza es salvado por Dios. Es la regla quinta. Ya que el hijo de María y José era un santo libre de pecado y fue crucificado, le veneramos en Dios, pero la madera de la cruz la tenemos por un símbolo de la bestia a la que se refiere el Apocalipsis. Es la regla vigésima. Al ser la ignorancia la fuente de muchos errores, no se admitirá a nadie como templario a la revelación de estas reglas a menos que conozca el trivium y quadrivium, o sea las siete artes liberales. Gramática, dialéctica y retórica, música, geometría, astronomía y aritmética. Es la regla novena. Si un hermano se olvida de él por ligereza o por charlatanería y revela la más pequeña porción de estos estatutos secretos, o de lo que se efectúe en los capítulos nocturnos, será castigado con arreglo a su falta. Si se le interroga ante la justicia, sobre los usos, leyes, estatutos y empresas secretas de la orden que resista tal tiranía negando y jurando ignorancia. Es la regla vigésimo novena. Finalmente, los estatutos secretos no serán traducidos a ninguna lengua vulgar. Los interrogantes se suceden. Toda vez que los archivos del Temple desaparecieron sin que nadie haya podido dar noticias sobre su paradero, es razonable pensar que las reglas transcritas suponen que en el Temple existía iniciación de segundo grado y ¿documentación cifrada? Obviamente sí. ¿Qué significación puede dársele al cuadrado mágico que aparece en las ruinas de Pompeya, en alguna Biblia latina del siglo VIII, en manuscritos griegos del siglo XII, en monedas austríacas del siglo XIV? En la iglesia de Piave, cerca de Cremona, en la de Magdalena en Verona, en la de San Lorenzo de Rochemaure de Jarnach en Francia, en Santiago de Compostela y en innumerables edificios construidos por templarios? ¿Qué relación tiene este cuadrado mágico? Sator. Arepo. Tenet. Opera. Rotas. Con la regla octava de Roncellin, allí donde construyáis grandes edificios, haced los signos de reconocimiento. ¿Qué significan los signos y alfabetos criptográficos que figuran en los tres únicos ejemplares de la regla oficial del Temple conservados en Roma, París y Dijon, cuyo alfabeto fue descifrado por el profesor Probst Viravent? ¿Es cierto que la orden sobrevivió en la clandestinidad y que la francmasonería es una derivación y sobrevivencia que ha perpetuado el espíritu de los templarios, actualizándolo? ¿Es auténtico el Leviticón? Documento que pretende datar del año 400 y del que resulta que el Temple en su aspecto más íntimo sería una manifestación pública de una orden secreta más antigua que aún sobrevive en la clandestinidad. ¿Qué significación tienen quienes aún hoy se denominan neotemplarios? ¿Qué significación tiene el hecho de que el 18 de marzo de 1808, en ceremonia pública y en la iglesia de San Pablo de París, el canónigo Pedro Romain oficiara para la orden resurgida? ¿Cómo hay que considerar el ingreso en la Orden del Temple en París en 1960 del hermano de la reina de Bélgica, de Jaime de Mora y Aragón? La leyenda envuelve a los templarios, una leyenda acuñada en hechos históricos trascendentes, en la asombrosa visión de un mundo nuevo que tuvieron los grandes guías de la hermandad. Los templarios fueron una orden militar anticipada en todo a su época. Militantes antes que los jesuitas de San Ignacio, navegantes antes que Colón, conquistadores antes que Cortés y Pizarro, negociantes antes que los duques de Venecia, pacifistas, predicadores de la tolerancia religiosa antes que Enrique IV, políticos federalistas antes que Carlos V, financieros y banqueros antes que los Medici. Todo ello fue la base de su triunfo. También construyeron los motivos que precipitaron su infortunio. ¿Por qué se entregaron dulcemente? Pero, ¿por qué ese terrible final? Juan Roger Riviere, en la Revista de Letras y Artes del Círculo Artístico, Tortosa. Enero-febrero 1963, año 9, número 31, lo explica, a su forma, en El Enigma Histórico de los Templarios. Estos locos de Dios me traen a la memoria indefectiblemente a otro loco, cojo y andrajoso que, hacia 1524, quiso instalarse en Jerusalén para consagrarse también a la conversión de los paganos y que regresó triste, solo, con su calabaza por bagaje. Este loco cojo se llamaba Ignacio de Loyola. Hugues de Payens e Ignacio de Loyola no conquistaron el mundo por culpa de sus discípulos, y es una curiosa coincidencia encontrarlos en ese mismo santo lugar para la cristiandad, Jerusalén, buscando la misma inspiración primera. Los otros caballeros que hay en Tierra Santa quedan admirados por la valentía, por el arrojo, por la generosidad, por los dones naturales y la pureza de vida de la nueva milicia de los soldados pobres del Temple. Se acude de todas partes, un fervor extraordinario se apodera de los caballeros franceses que residen en Palestina, el grupo crece, aumenta muy rápidamente y se extiende por todo el cercano Oriente hasta el punto de que, 10 años más tarde, el Papa tiene que convocar un concilio en Troyes. La Orden del Temple, por ser a la vez religiosa y militar, necesita realmente una regla monástica. Para redactar esta regla, el Papa llama a un joven monje de 27 años, lleno de fuego y de impetuosa autoridad, dotado de un gran talento y de una voluntad recia, y que es ya abad de Clairvaux. Su nombre es Bernard y más tarde llegará a ser canonizado. Por una curiosa coincidencia, hacía largo tiempo que Bernard de Clairvaux tenía ideas totalmente nuevas para dirigir la cristiandad de entonces. Deseaba una religión armada, por una religión militante, es necesario sacar las dos espadas, le había escrito una vez al Papa Eugenio, y esas espadas eran el poder espiritual apoyado en el peso de las armas. Esas fuerzas, unidas, debían abatirse sobre el Oriente Islámico para conquistar definitivamente Tierra Santa. Ah, el viejo sueño de las cruzadas que agitó a todo el occidente de entonces. San Bernardo deseaba una milicia de preferencia permanente, muy poderosa para que sirviese de vanguardia a los ejércitos de la fe. Y, he ahí que el monje de Clairvaux, vio en los templarios esa raza de monjes soldados con la que soñaba. Siguiendo las órdenes del Papa, escribió enseguida la regla de la Orden del Temple, regla tan precisa y severa como la de su monasterio. Fue él quien decidió que los caballeros monjes llevasen sobre su armadura la gran capa blanca sobre la que 18 años más tarde el Papa Eugenio III fijó la cruz roja de brazos iguales. Tan solo los caballeros del Temple llevaron la capa blanca monástica en los combates que libraron en Palestina. El éxito de la orden es inmediato, completo y extraordinario. El aliento de la caballería acompaña a los blancos caballeros por Europa y Asia. El recibimiento que Europa les hace es entusiástico, donativos importantes, casas, tierras, feudos, les dan pronto una gran potencia. En España, como se sostenía entonces guerra contra los árabes, los diversos jefes que gobernaban en los reinos en que estaba dividida la España cristiana les agradecieron mucho sus luchas, es así que uno de ellos, don Alonso el Batallador, rey de Aragón, ordenó en 1119 en su testamento que se dejase la sucesión de su reino a los caballeros del Temple, junto con otras dos órdenes religiosas. No se cumplió, como se sabe, por las maniobras políticas de García Ramírez, rey electo de Navarra. Los templarios figuran en muchas batallas de la Reconquista, se les debe la conquista de numerosas tierras españolas, Mallorca y Valencia, tomaron Cuenca. Ayudaron a Fernando II en la toma de Sevilla y centenares de templarios murieron en el campo de batalla. En el año 1140, Luis VII de Francia dejó a la orden exenta de impuestos de consumo, los reyes la colmaron de beneficios, hubo príncipes que entraron a formar parte de las filas de la milicia, y al hacerlo, aportaron sus suntuosos tesoros, los papas la declararon exenta de gravámenes y diezmos diversos. La orden se extendió soberanamente por toda la cristiandad, y se dividió en provincias nacionales dirigidas por un prior. El Temple, a semejanza de las poderosas ciudades de Venecia, Génova, Marsella y Pisa, poseía una marina para el transporte de mercancías y de peregrinos. Gozaba entonces de todas las ventajas del feudalismo, mas sin sufrir sus gravámenes, escribe el Avocat en su Proces du Temple, era soberano en la persona de su gran maestre, a quien se consideraba como si fuese un príncipe independiente. Por otra parte, en las asambleas, el gran maestre se colocaba inmediatamente después de los obispos. La orden poseía sus propias fortalezas, sus embajadores, el derecho de conquista en Oriente, sus ciudades, sus tierras, así como de inmensos territorios en Europa. Se ha calculado que, en tiempos de Mathieu Paris, es decir, hacia 1200 a 1250, los templarios poseían 9000 casas, y los feudos que conquistaban se convertían en bienes de la iglesia. Las riquezas del Temple se amontonan en los edificios de la orden, en las iglesias, en la torre del Temple de París, son inmensas y, en efecto, la orden se convierte paulatinamente en propietaria y señor feudal de una parte del territorio de la Europa medieval y en banquero de la mayor parte de los príncipes de Europa, incluido el rey de Francia. Los castillos que la orden tenía en Oriente eran los encargados de pagar las cartas de crédito de los templarios en Occidente. Baphomet, el demonio y el enigma, el misterioso ídolo que significó el enigma templario por excelencia. Iglesia de Saint Mary. Baphomet en la iglesia de Saint Prisle-Vineux. El mito del demonio y la magia unido a la orden. Figura delineada del diablo en la torre templaria, Tonnerre de Falicón. Como puede verse, el demonio y su grafismo formaron parte del extraño lenguaje esotérico y gráfico del Temple. Grabado que aparece, ver texto, con el misterioso personaje andrógino, en el cofre hallado en Esarois, supuestamente templario, cabalístico, esotérico y que tantas dudas ha despertado. Izquierdo, un amigo de los templarios. El Papa Inocente III. Tuvieron muchos amigos. Pero los consumió esa amistad. Centro, Jacques de Molay, el gran maestre del Temple. Su pensamiento iluminó la acción de la orden. Der, Guillermo de Nogaret, el gran chacal, el destructor del albor de un renacimiento. Fotografía que muestra un documento excepcional, interrogatorio de los templarios en Carcassonne. Inscripciones grafitis, atribuidos al Temple, ver texto, en las paredes del castillo de Chinon. Grabado inglés de 1821, que muestra la ceremonia de iniciación, discutidísima, de un templario. Izquierdo, aspecto de un caballero templario. La reproducción es de un grabado del siglo XII. La cruz roja sobre el atuendo blanco. Der. Arriba, el viejo de la montaña y su secta de asesinos. La mezcla de la cultura del hachís y el vino. Der. Debajo, sello de los templarios, año 1269. Muestra a las claras, la ocupación de Jerusalén por aquellos. El número 14 muestra el templo ocupado por la orden en la ciudadela de Jerusalén. Juramento de un caballero, según un manuscrito de la Gesta del Santo Grial, muy vinculado a la orden del Temple y su trasmundo ocultista. En Senlis, Francia, puede apreciarse esta vieja puerta del Hospital de los Caballeros del Temple. El resabio de una grandeza, el mensaje del tiempo perdido y oro de los dioses. Pintura del siglo XII, que muestra la torre del Temple en París. Fantasma de un pasado que hoy regresa intacto. Torre fortificada. Pertenece a una construcción del Temple en Clansalles, Dromé. Se puede apreciar la imagen de la Virgen, muy venerada de la orden. Dos aspectos de la mezquita de Omán, en Jerusalén. Primero templo hebreo, luego mezquita y finalmente templo cristiano. Otro de los lugares sagrados donde comenzó la historia de los templarios. La torre del Temple en París, según grabado de la época. Al fondo se distingue Montmartre. Extinguido el sueño de la orden del Temple, en España fue la de Calatrava quien los acogió. Nació el mito, la leyenda. Calatrava. Es verdad que Cristóbal Colón pasó por este castillo, hurgando en sus arcones, en busca del mapa templario que mostraba el camino hacia las tierras del mundo nuevo. Tierras de España y el castillo de Calatrava. Allí fueron a parar muchos secretos del Temple. ¿Qué misterio encierran estos muros, hoy? Ricardo Corazón de León, astuto caballero cruzado, hace ejecutar prisioneros. Los templarios fueron magnánimos muchas veces. Sin embargo, todo conspiraría contra ellos. ¿Qué ocurrió en Asia? Los caballeros del Temple encarnaban el espíritu antiislámico y, por lo menos en los comienzos, nunca transigieron ante los infieles. Pero, lo mismo que a los cruzados feudales, les faltaba tenacidad y constancia, renovando el frenesí caballeresco de los grandes señores de Crecy o de Azincourt, se arrojaban heroicamente en las batallas. Con una total indisciplina igualada tan solo por su valor. Para ser los primeros, para ser los únicos, los templarios comprometen las conquistas francas y, rompiendo treguas políticas y acuerdos de colonización, la orden sigue dentro del espíritu feudal en su independencia extremista e indisciplinada, mezclándose en las intrigas políticas interiores de diversos países europeos. La influencia del Islam se hizo sentir muy fuertemente sobre los cruzados. Se sabe, por ejemplo, que Federico II se hizo musulmán. Su corte se volvió oriental hasta tal punto que el Papa Gregorio IX le llamaba El pirata musulmán, se sabe que Balduino I, rey de Jerusalén, llevaba un tren de vida que recordaba más el boato oriental que la austera disciplina de las cruzadas. Pese a todo, los rudos caballeros del Temple saborearon las nuevas delicias del Oriente Islámico, cuya civilización era entonces muy superior, tanto en refinamiento como en cultura, a la de los rudos señores feudales de la Edad Media Occidental. El contacto fue largo, y, lógicamente, surgió una osmosis natural entre los caballeros de la Cruz y los caballeros de la Media Luna. Hubo caballeros árabes que entraron en el seno del Temple, e, incluso el secretario de uno de los grandes maestres, fue un musulmán. ¿Qué quedó de todo esto cuando los hermanos del Temple, derrotados en Palestina, abandonaron la suntuosidad del Oriente para volver a las sombrías fortalezas de las encomiendas de la cristiandad? Leyendas extrañas, un ambiente de irrealismo en el que la suntuosidad oriental, la voluptuosidad de los harenes, las cabalgadas inhumanas de los refik del viejo de la montaña, los esplendores de la vida de los sultanes, se mezclaban con el brillo tenebroso de las herejías gnósticas y maniqueas todavía vivas en ese oriente tan cercano al sabio y misterioso Egipto. Durante las largas veladas, a lo largo de las cabalgadas, los hermanos del Temple relataban historias increíbles envueltas por un halo de esoterismo. Todo eso llevará, un siglo más tarde, a los lamentables momentos de las torturas y las confesiones. Triturados por la estrapada, descoyuntados por las cuerdas de los torniquetes, destrozados por los borceguíes de hierro, los hermanos del Temple recordarán relatos murmurados y misteriosas leyendas. Y confesarán herejías cuyo sentido tal vez ignoraban y que atribuían a sus predecesores. El valor de los templarios no pudo suplir la indisciplina de los cruzados. Jerusalén, Acre, Sidón, Tiro y Beirut cayeron, sucesivamente, en manos de los musulmanes. Los templarios tardaron en salir de Tierra Santa, se refugiaron en Chipre y en Gracia, después abandonaron el Oriente y partieron para Sicilia, de donde se dirigieron finalmente a Francia. Según escribe Michelet, llevaban a ese reino extenuado y ante los ojos de un rey famélico, Felipe el Hermoso, un enorme tesoro de 150.000 florines de oro y 10 mulos cargados de plata. ¿Qué iban a hacer en tiempo de paz con tantas fuerzas y riquezas? ¿No se sentirían tentados de crear una soberanía en Occidente igual que habían hecho en Prusia los caballeros teutónicos y los hospitalarios en las islas del Mediterráneo? No había país en el que no tuviesen plazas fuertes, estaban unidos a todas las familias nobles. Ciertamente, en total no eran más de 15.000 caballeros, pero eran hombres aguerridos en medio de un pueblo que ya no lo era después del término de las guerras entre los señores. Eran jinetes admirables, rivales de los mamelucos, tenían tanta inteligencia, destreza y rapidez, como la pesada caballería feudal torpeza y lentitud. Se les veía cabalgar orgullosamente por todas partes sobre sus admirables corceles árabes, seguidos cada uno de ellos por un escudero, por un paje y por un servidor, sin contar los esclavos negros. No podían cambiar de vestidura, pero poseían preciosas armas orientales templadas en fino acero y ricamente damasquinadas. Al abandonar el Oriente, los templarios dejaron su verdadero suelo patrio. Como Anteo, iban a sucumbir por haber abandonado el suelo original, fundamento de su fortaleza. ¿El proceso de los templarios? Fue entonces cuando comenzó el drama. Se ha considerado que fueron causas secretas las que originaron las decisiones de Felipe el Hermoso, pero para comprender todo el proceso, es necesario situarle en su terreno verdadero, que es el terreno político. Ya hemos indicado la voluntad real de unificación del reino, hemos percibido su ávido deseo de una jurisdicción total, completa, sobre las tierras de Francia. El rey ha luchado contra Bonifacio VIII para librarse de la voluntad política del papado, va a combatir contra estos nuevos señores, que poseen un tesoro más rico que el del rey, de quien son banqueros casi obligados. Contra estos señores feudales, propietarios de bienes inmensos en Francia. Contra esta milicia a la que no podía exigir la presentación del servicio militar y que tenía el derecho de declarar la guerra o de firmar la paz sin consentimiento, contra esta orden exenta de todo impuesto, arbitrio y derecho de aduana, contra este Temple, cuyos miembros eran ya cadáveres en manos de sus superiores. Felipe el Hermoso comenzó la gran política de los Richelieu, de los Mazarino, de los Luis XIV. Nadie ha sobrepasado jamás el tenaz fanatismo de los reyes de Francia y de sus ministros cuando soñaban con la grandeza y la unificación de su país. Todo quedaba sometido a la razón de Estado y todos los métodos eran buenos, incluidos los más detestables. Felipe el Hermoso sentía la gran tarea nacional, y sus juristas meridionales, imbuidos de la antigua grandeza de la Roma imperial, le apuntaban ya el papel europeo de la monarquía francesa. Ante él, envuelta en su gloria internacional, inmensamente rica, indómita e independiente, se erguía la Orden del Temple. Felipe el Hermoso tenía que quebrantar el Temple y con ese fin empleó los medios más viles, las calumnias más bajas, los procedimientos más inicuos. A través de esta supresión cortaba una de las cabezas rebeldes del reino y llevaba al tesoro público una riqueza que necesitaba grandemente para administrar Francia. No olvidemos que el gran Capeto dio a Francia la Champagne, la Marche, Angulema, Lyon, el Vivarais, la posibilidad de heredar la Borgoña por su segundo hijo, y Lille, Douai y Orchies. La historia le ha juzgado, Felipe el Hermoso fue un gran rey de Francia. Ciertamente, ante estas medidas implacables y sanguinarias, nuestra sensibilidad se siente conmovida, los gritos de los mártires, las protestas de los torturados, los sufrimientos de los emparedados, los alaridos de los quemados vivos, forman un concierto conmovedor y terrorífico. La justicia del rey es excesiva, es dura y cruel. El 12 de octubre de 1307 nadie puede traslucir las órdenes aprobadas en secreto por el rey y su consejo. Ese día se entierra a una princesa real, Catherine de Courtenay, esposa de Charles de Valois, y Jacques de Molay, gran maestre del Temple, lleva una de las cintas del féretro, junto al rey. Al día siguiente se ejecutan las órdenes dadas, a la misma hora y en toda Francia, quedan detenidos todos los templarios. No se deja sentir ningún desfallecimiento, ninguna indiscreción ni maquis en el asunto de los templarios. Algunos templarios apenas si tuvieron tiempo de ahorcarse, y otros, como se dice, se arrojaron desde lo alto de las torres de sus castillos. Nogaret, personalmente, detuvo a Jacques de Molay. Esa misma tarde pudo Felipe el Hermoso entrar triunfalmente en el majestuoso recinto de la Torre del Temple de París, pudo así introducir la caja de su casa y el tesoro público y fundirlos con el tesoro de los templarios. Ya había ganado la partida. Entonces comienza el largo y lamentable proceso del Temple. Interrogatorios de los prisioneros, inventario de los bienes, torturas espantosas donde ya numerosos hermanos encontraron la muerte. Todo el procedimiento se sucedió con un ritmo acelerado. Los jueces seglares no son competentes para comprender este asunto que, según los motivos, es un crimen de herejía, y no se detienen ahí, se entrega a los templarios a la terrible Inquisición, cuyo jefe en Francia es Guillaume de París, confesor del rey. En noviembre, en la sala baja del Temple de París se interroga a 138 templarios, se les aplica una tortura que provoca la muerte de 25 de ellos, y el abate Bertot añade. Solo se escuchaban gritos y gemidos de aquellos a quienes se atenazaba, a quienes se quebraba o a quienes se desmembraba en la tortura. El proceso continúa, monótono en su horror, atravesado solamente por los resplandores siniestros de los leños en el fuego. Las gentes del rey, que obedecen órdenes, hacen confesar lo que sea a los pobres cuerpos exangües. Bernard de Vado, a quien se torturó aplicándole fuego a la planta de los pies, muestra en un interrogatorio posterior los huesos de sus talones en la palma de su mano y así implora piedad de los jueces. Los hermanos, aullando de dolor, confiesan lo que quieren sus interrogadores, y después, se retractan ante los comisionados del Papa. Las desgraciadas criaturas se convierten en carne que sufre, desean una muerte rápida que será menos cruel que la maldad de los hombres. Reconocen seguramente todos los hechos que se les imputan en la acusación, el haber renegado de Cristo y haber escupido sobre la cruz después de ser admitidos en la orden, los besos impuros, la sodomía, la adoración del Bafometo. Pero importa lo inverosímil de estas acusaciones y, sobre todo, su generalización a toda la orden. ¿Qué se decía? Los templarios debían tener una doctrina secreta que enseñaban al primer neófito que llegaba corriendo el terrible riesgo de ser descubierto, historia inverosímil. Como una orden tan poderosa y tan rica podía haberse aislado de la ortodoxia, y cómo había podido consagrarse secretamente a la peligrosa tarea de modelar los fundamentos de un dogma nuevo, sin que nada se supiera, estando, como estaba, rodeada desde hacía tiempo, por los celos, por el odio y por la envidia? Para saber la verdad habría sido necesario esperar la confesión de un templario renegado del que los historiadores contemporáneos mejor informados, Bernard Guy, Jean de Saint-Victor, no hacen siquiera mención en su historia del proceso. ¿Y el ritual, y las doctrinas? El mismo día, y a la misma hora, se registraron las encomiendas de los templarios. ¿No se encontró nada? Sí, una cabeza de plata dorada, rodeada de velos blancos. Aquí nos enfrentamos con el mayor misterio del Temple, abordamos lo que hizo temblar de horror a tantas buenas gentes, el Bafometo. Efectivamente, el acta de acusación hacía mención de un ídolo, en forma de cabeza humana con luengas barbas, que los templarios adoraban en sus capítulos, el artículo 47 llegaba a precisar. Adoraban al ídolo como si fuese un dios, como a su salvador, diciendo que esa cabeza podía salvarles, que concedía a la orden todas sus riquezas y que hacía florecer los árboles y germinar las plantas de la tierra. Y, lógicamente, los templarios confiesan, el hermano Jean Taillefer, de la diócesis de Langres, declaró que, después de su admisión, se había colocado ante él y sobre el altar de la capilla un ídolo que representaba una figura humana. Hugues de Burés, otro hermano borgoñés, habla de una cabeza que se sacó delante de él de un armario de la capilla. Este ídolo le pareció de plata, de cobre o de oro, representaba una cabeza humana y llevaba una larga barba que le pareció blanca. El templario Rodolphe de Gissy declaró haber asistido a un capítulo general organizado por el hermano de Villers de la diócesis de Troyes, y que en él, el hermano Hugues de Besançon sacó una cabeza de ídolo que colocó sobre un banco. Fue tan grande el terror del recipiendario, que salió del capítulo sin esperar la absolución. El mismo Rodolphe de Gissy, interrogado nuevamente, confesó haber visto una cabeza parecida en siete capítulos. Según dijo, ese ídolo tenía un aspecto terrible y demoníaco, todas las veces que apareció la cabeza fue tal el terror que le atenazó, que apenas si pudo mirarla. Continúan las confesiones, y en ellas nos damos cuenta de los grados a que puede llegar el testimonio humano cuando la llama de los leños amenaza a los acusados. Los hermanos llegan más lejos en su afán de complacer a los jueces y lograr así su compasión, han visto hablar al ídolo, entregar oráculos, no se acuerdan cuáles, pero qué importa, mejor aún, es el demonio que toma la forma de un gato negro o de un cuervo, y parece que la ceremonia finaliza, ya que nos encontramos en la época de los aquelarres. Con la entrada en el capítulo de demonios bajo la forma de bellas y pálidas mujeres cuyos largos y negros cabellos envuelven su desnudez demoníaca. Esta leyenda se repetirá, los historiadores, por ejemplo, Mater, recogerán los testimonios más diversos y contradictorios de los caballeros y afirmarán que había un gran número de copias de ese ídolo. En el siglo XVIII se fabrican bafometos, pienso en los del gabinete vienés, que serán cornudos, repugnantes y barbudos, a voluntad, y se les hará macho y hembra, andróginos, para que sigan la tradición cabalística adámica. El crédulo diácono Constant, más conocido en la literatura ocultista por el tenebroso seudónimo de Elipas Leví, trazará un horroroso bafometo, con cabeza de macho cabrío, al que solo le faltará el hedor. Volvamos a nuestros textos, volvamos a nuestros testimonios, volvamos a los hechos. ¿Qué nos dicen? Las pesquisas han sido totales, súbitas, brutales, exactamente, lo que en términos policiales se llama una operación bien dirigida. ¿Cuántos bafometos, ídolos y cabezas se han descubierto? Una, exactamente, solo una. ¿Qué es? Una cabeza de plata dorada, una cabeza de mujer, pero no se agiten. Se trata de un relicario que contiene las sagradas reliquias de una de las 11.000 vírgenes. El administrador y guardián de los bienes del Temple, Guillaume Pidoye, afirma no haber encontrado nada más en la casa de la orden. Esto es lo que queda, históricamente, del bafometo de los templarios, un relicario. Cuanto más se examina la abundante cantidad de confesiones, más se reconoce que carecen totalmente de valor. Impresión que queda confirmada por el hecho de que la acusación no puede obtener en modo alguno un testimonio abrumador sin recurrir a los métodos inquisitoriales, tal como dice el historiador Lea. Y añade muy juiciosamente, si millares de hombres tuvieron que abjurar de su fe en contra de su voluntad, y, bajo el yugo del terror hubieron de guardar un horrible secreto, el arresto habría sido para ellos una liberación. Todos se afanarían por descargar su conciencia y por solicitar su reconciliación con la Iglesia. Lo que se impone en la conciencia del historiador no es un veredicto de duda, sino una sentencia de inculpabilidad. Por lo demás, los templarios si eran monjes eran también soldados, el número de caballeros era, relativamente, bastante pequeño, unos 15.000, en comparación con los hermanos siervos, ayer, todavía en la esclavitud. Sin saber ni leer ni escribir, ciertamente llenos de una fe cristiana, pero también de bajas supersticiones y de costumbres brutales. Una disciplina de hierro mantenía a los hombres dentro de la obediencia necesaria, quien no admitiría en un grupo como ese a guerreros, aviciosos, renegados, tontos y perversos? ¿Cuál es la comunidad religiosa, la institución monástica que carece de ovejas negras? ¿Quién se atrevería a afirmar que estos soldados, ligados por irrevocables votos de celibato, que vivían dentro del mundo, pero como fuera de él, fueron capaces de soportar el contacto prolongado con la licenciosa voluptuosidad de las cortes musulmanas, sin que algunos de ellos se sintiesen infectados? No niego que hubo escándalos, y que algunos de ellos fueron graves, pero, ¿cuál es la orden religiosa que estuvo exenta de ellos? Por lo demás, la riqueza de la orden y su poder consumaron su perdición, eso es un hecho histórico. La suntuosidad orgullosa y humillante de algunos miembros del Temple provocó la envidia de los pequeños burgueses, de los prelados y de los oscuros legistas que les rodeaban. El rencor y la calumnia incitaron el abatimiento y la destrucción de la gloriosa aureola de los blancos caballeros, cuyas hazañas en Palestina, así como la vida fastuosa de las cruzadas, rodeaban de un prestigio impar. Pero, ¿y estos testimonios, estas declaraciones, estas confesiones que confirmaban las acusaciones de Felipe el Hermoso, los besos obscenos, el renegar de Cristo, la herejía secreta? En verdad son extrañas estas confesiones que se arrancan mediante la tortura y el tizón candente, extrañas confesiones pronunciadas solamente por los templarios de Francia y en la medida que le obligaba el hierro y el fuego. Extrañas confesiones que los interrogadores no encontraron ni en Inglaterra, ni en Italia, ni en España, ni en Sicilia, ni en Chipre. Extrañas confesiones que existieron solamente en una nación en la que la voluntad real deseaba a cualquier precio, y qué precio, la destrucción del Temple. Los autores han buscado en los registros de la Inquisición las palabras pronunciadas por los miembros de la orden, las han reunido y han creído poder confirmar un fondo de verdad en las acusaciones de Felipe el Hermoso, para de este modo limpiar su memoria y la del Papa. Se ha creado una leyenda, se ha hablado de una herejía secreta, de una doctrina gnóstica propagada entre los caballeros del Temple. Nada de todo eso aparece en realidad en los textos auténticos del proceso, ni en la regla secreta del Temple, que ya ha sido divulgada, ni Lycerand, ni Baluse, ni Reinoward, ni Boutaric, ni Finke, ni Chaumuller dan en sus trabajos pruebas de esta herejía. ¿Qué es lo que leo en esos textos de justicia? He aquí un ejemplo, la declaración de Ponsard de Gisi hecha el 27 de noviembre de 1309. Interrogado sobre si fue torturado alguna vez, respondió que, 3 meses antes de la confesión que realizó ante el señor obispo de París, fue colocado dentro de una fosa, con las manos atadas detrás de la espalda tan fuertemente que la sangre corrió hasta sus uñas, y que allí permaneció, teniendo por espacio tan solo la longitud de un largo, protestando y diciendo que si le torturaban nuevamente renegaría de todo lo que decía y diría todo lo que deseasen. Estaba tan decidido a sufrir, siempre que el suplicio fuese corto, ser decapitado, ser quemado o ser escaldado, como incapaz era de soportar los tormentos largos en los que ya se encontraba al sufrir un encarcelamiento mayor de 2 años. La mejor prueba la aportan las retracciones inmediatas de los templarios en el momento en que se les llevaba ante los comisarios eclesiásticos. Y subraya la voluntad de aniquilamiento de Felipe el Hermoso el hecho de que en el momento en que se dio cuenta de estos cambios que podían provocar una alteración de la opinión y retrasar la destrucción del Temple, dio las órdenes que creyó pertinentes e hizo que se reuniese urgentemente el Concilio de Sens, encargado canónicamente de liquidar el proceso. El concilio comenzó el 11 de abril de 1310, al día siguiente, mientras los comisarios se ocupaban en recoger testimonios. Se les ordenó súbitamente y de parte del rey que en ese mismo día quemasen vivos a 54 templarios, orden que se cumplió en los campos vecinos al convento de Saint-Antoine. Allí, según dicen los historiadores, se les mató poco a poco, quemándoles a fuego lento. Estas medidas feroces obtuvieron el resultado apetecido, Amey de Villiers, primer templario a quien se introdujo al día siguiente ante la comisión, se arrojó de rodillas pálido de terror. Y declaró que al ver a 54 de sus hermanos arrastrados a la hoguera sintió que no podría soportar durante más tiempo esta prueba, y que sería capaz de confesar a los comisarios lo que le exigiesen, aunque fuese que había matado a Jesucristo. Estos son los testimonios sobre los que se han edificado los crímenes de la Orden del Temple. Se me permitirá que recuse a los testigos que tiemblan de terror y de espanto. El Papa Clemente V, hombre impresionable, de carácter débil, tornadizo como diplomático, que transportó la sede papal a Avignon, en tierra de Francia, solo pudo ceder ante la fría voluntad política de Felipe el Hermoso. Puso en marcha la Inquisición contra los templarios en los distintos países de Europa. Su suerte fue muy diversa, en Inglaterra no se les consideró culpables, fueron absueltos en Alemania, en Bolonia, en Chipre, en Aragón, en Mallorca, en Castilla, en Portugal, por fin. Se les citó solemnemente en el Gran Concilio de Viena en Francia por allí legislar sobre la suerte definitiva de la orden. En todas partes se sacó a algunos templarios de sus calabozos y se les torturó con el fin de lograr confesiones valiosas ante el Gran Concilio. Evidentemente, se logró lo que se deseaba, incluso la confesión de adoración al demonio. Durante este concilio hubo escenas admirables, escenas dignas de la gran orden de caballería que había sido el Temple y que se deseaba destruir hasta la muerte. En plena asamblea, y en el mes de noviembre, siete templarios se presentaron súbitamente y ofrecieron defender la orden. El Papa, que presidía la reunión, hizo que se les pusiera prontamente en prisión. Por otra parte, el concilio dudaba. En Alemania, en Italia, en España, los concilios provinciales habían declarado no haber encontrado ningún rastro criminal ni en la orden ni entre sus miembros. En Inglaterra, los templarios confiesan tan solo que se les acusaba de herejía. Solamente Francia, o mejor dicho, Felipe el Hermoso, aportaba pruebas sobre la culpabilidad. El rey estaba impaciente, pues le preocupaba el problema de Flandes. En febrero de 1312 llegó a Viena con todo su séquito. El 22 de marzo los padres conciliares aceptaron la bula Vox in excelso de Clemente V que pronunciaba la abolición de la orden. Clemente la defendió ante los cardenales aclarando que era necesaria para apaciguar a su querido hijo el rey de Francia. El 2 de mayo, la bula Ad Providam anunció que la orden quedaba colocada bajo inhibición perpetua, y que cualquiera que intentase unirse a ella caería, ipso facto, en la excomunión. A Clemente V le quedaba por decidir la suerte de los jefes de la orden, cuyo juicio se había reservado. Se encargó de este delicado asunto a una comisión compuesta de tres cardenales, aplazó su juicio hasta el 19 de marzo de 1314, entonces, sobre el patíbulo erigido frente a Notre Dame, se colocaron los grandes jefes del Temple, de Molay, Geoffroy de Charnay, maestre de Normandía, Hugues de Perraud, visitador de Francia, y Godefroy de Gonneville, maestre de Aquitania. Llevaban 7 años en prisión, y la sentencia prevista por los cardenales debía condenarles a cadena perpetua. Los comisionados pontificios comenzaron a enumerar lo que ellos llamaban los crímenes de los templarios, y entonces, los caballeros del Temple, los grandes responsables de la orden, se pusieron de pie súbitamente y hablaron ante el pueblo de París reunido a sus pies, se declararon culpables, no de los crímenes que se les imputaban, sino de la infamia de haber traicionado al Temple por salvar sus propias cabezas. Estos jefes, sintiéndose nuevamente caballeros, no quisieron que la orden desapareciese de ese modo, envuelta en el lodo de las sórdidas acusaciones reunidas por el rencor y por la estupidez. De un golpe había surgido ante ellos la blanca capa con una cruz roja, la blanca capa que había ondeado en Jerusalén, en Acre, en Chipre, sobre las fortalezas de Palestina, ante ellos, los últimos templarios. Se destacaban las sombras de los caballeros muertos por su fe por el Temple, de los nobles señores que se habían hecho monjes, que dieron a estos desfallecidos mártires un valor indecible, como van a dejar desaparecer de ese modo el célebre estandarte en el que en combates, victorias y derrotas resplandeció la gloria y la sangre de los caballeros, el célebre estandarte que lleva bajo el contrapal de plata y arena esa divisa tan humilde y enérgica a la vez, non nobis, domine, non nobis. Sed nomini tuo da gloriam, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre dale la gloria. De este modo, el último gran maestre del Temple habló, alto y claro, ante los cardenales Arnaud de Santa Sabina, Nicolás de Santo Eusebio y Arnaldo de Santa Prisca, ante las gentes del rey, ante el pueblo. Confesó su debilidad y proclamó la falsedad de las acusaciones lanzadas contra la orden era pura y santa, y él, el gran maestre del Temple, ponía al cielo por testigo en el umbral de la muerte. Tal vez este fue el último gesto de la caballería medieval, un gesto apasionado y suicida, pero también un gesto de justicia y verdad, digno de la gran orden que se derrumbaba bajo los golpes del destino. El preboste de París recibió enseguida la entrega de los relapsos de manos cardenalicias, y Felipe IV consultó rápidamente a su consejo. Canónicamente la recaída era notoria, y el escándalo intolerable. Ese mismo día, a la caída del sol, se levantó una pira en una pequeña isla sobre el Sena llamada la Isla de los Judíos, que dependía de los monjes de Saint-Germain-des-Prés. En ella, Jacques de Molay y Geoffroy de Chamey, condenados como relapsos, fueron quemados a fuego lento, en el lugar en que se erige actualmente la gran estatua ecuestre de Enrique IV. No son históricas las palabras que se han atribuido a Jacques de Molay, citando delante de la justicia de Dios al Papa y al Rey, pero, es cierto que las muertes de Clemente V, alrededor de un mes después de estos hechos sufriendo atrozmente, y del rey 8 meses más tarde, en un accidente de caza, contribuyeron a difundir el recuerdo de la cita ante Dios con el Papa y el Rey fijada por el mártir del Temple. En cualquier caso, estos relatos ponen de manifiesto la emoción de un pueblo y su profunda simpatía por los mártires. ¿Qué fue de la Orden del Temple? Los monarcas de la cristiandad se mostraron particularmente ávidos de apropiarse de las grandes riquezas del Temple que, siguiendo órdenes de Clemente V, habían sido cedidas a la Orden de los Hospitalarios. En Portugal, la Orden de Cristo continuó la regla del Temple, en Alemania, la Orden Teutónica sirvió de asilo a los caballeros de origen germánico que, según declara Dupuy, interrogados por el inquisidor de Metz, Toul y Verdun, no dijeron nada que no fuese sano y bueno, y que jamás tuvieron costumbre en su país de escupir sobre la cruz y después negarlo, en Italia desaparecieron. Y los monarcas ingleses recibieron a los templarios de Irlanda y de Inglaterra. Un historiador francés, el obispo Gregorio, declara en su historia de las sectas religiosas haber recibido por correspondencia una parte de los archivos de la orden moderna y renovada de los templarios, los estatutos, la carta de transmisión, las tablas paleográficas y el alfabeto secreto de la orden. En España, la persecución de los templarios comenzó en Navarra, el hijo mayor de Felipe el Hermoso fue coronado rey de Navarra en 1307 y siguió el ejemplo de su padre. Jaime II, rey de Aragón, quiso primero salvar a la orden de la persecución emprendida por el rey de Francia, y son este fin escribió a Clemente V y al rey de Aragón. Pero las informaciones y los testimonios que recibió de París le hicieron cambiar de opinión y, en diciembre de 1307, ordenó al procurador de Valencia que confiscase los bienes de los templarios y que comenzase su proceso. Las plazas fuertes de los templarios cayeron a manos de las tropas reales, Peñíscola, Ares, Burriana, Coves, los castillos de Castilla, de Aragón y de Cataluña. Al igual que Felipe el Hermoso, Jaime II se apoderó de los bienes de los templarios, pese a la oposición de la Santa Sede que deseaba convertirlos en bienes de iglesia. En 1317, Clemente V decidió que el patrimonio de los templarios fuese repartido entre la nueva milicia de Montesa y la del Hospital de San Juan. La persecución física de los templarios fue tan dura y severa en España como en Francia. El Concilio de Tarragona, celebrado en 1312, les declaró inocentes, pero el rey les prohibió desplazarse, situación que duró hasta 1331, año en el que Juan XXII les permitió entrar en otras órdenes. Se poseen pocas informaciones sobre el proceso y la supresión de la orden en Castilla. La crónica de Don Fernando habla de las discusiones entre Fernando IV y el maestre del Temple. Después de múltiples interrogatorios, comisiones y concilios provinciales, fue el Concilio de Salamanca, celebrado en 1310, el que tomó la decisión de declarar a los templarios inocentes. En 1320, la Santa Sede tuvo que exigir a Inglaterra la devolución de los bienes de los templarios. De este modo se comprueba una vez más que la envidia y la avaricia fueron los principales motivos del proceso a los templarios. Poco a poco se fue modificando la opinión pública, aunque con menor rapidez en Francia que en otros países. Wei señala que Campi asegura que en el siglo XV se consideraba a los templarios, generalmente, como mártires. En efecto, el Concilio General de Viena, que se celebró en octubre de 1311, se pronunció a favor de la constitución de la orden. El Papa, indeciso, tomó una solución intermedia. Decretó la disolución de la orden, pero no su condena, bula del 22 de marzo de 1312. Los bienes se cedieron a la Orden de los Hospitalarios, en Portugal, sin embargo, fueron entregados a la Orden del Cristo, y en Cataluña y Aragón, a la Orden de Montesa. El gran proceso a los templarios sigue siendo un enigma histórico, ya que las opiniones de los historiadores continúan estando divididas. Pero los últimos trabajos de Finke sobre los documentos de la Corona de Aragón muestran claramente la falsedad de las acusaciones lanzadas contra los templarios. Por parte del rey de Francia hubo un abuso de poder y un desafío a la justicia que la política financiera real explica, aunque no pueda justificarlo. Los testimonios presentados fueron obtenidos mediante la tortura, y no existe prueba material alguna de las faltas que pretenden achacárseles, la herejía y las prácticas infames. El proceso de los templarios pertenece a la larga y dolorosa serie de procesos políticos exigidos por eso que ha dado en llamarse razón de Estado. Esos señores de a caballo. No se han apagado las hogueras inquisitoriales en que ardieron los templarios cuando ya la caballería se convierte en un ideal romántico. El ejército de los caballeros se desvanece irrevocablemente de la vida cotidiana de Occidente y se incorpora a la literatura, el folclore y el inconsciente colectivo. Allí dará incontables batallas. Recorrerá infatigablemente los caminos, construirá un imperio constelado de castillos que durará muchos cientos de años. El recuerdo de los caballeros estará presente en el Parsifal de Wagner, en el Teatro de Claudel. Recordemos que uno de los protagonistas de Elle Annonce Fait à Marie se llama Pierre de Craon. Roberto de Craon se llama el segundo maestre del Temple, y que la acción transcurre en una abadía cisterciense, y en toda la obra de Gilbert K. Chesterton. Y ride, burning forever in consuming fire, dice uno de sus poemas, cabalgo ardiendo para siempre en el fuego que me consume. Y también está presente la tragedia de los caballeros en ese cuento de Lord Dunsany, donde un ejército marcha eternamente extraviado en el bosque sin poder llegar a Carcasona. El origen de la literatura caballeresca parece estar en las baladas de los trovadores celtas en Irlanda, Gales, Normandía, y las primeras recopilaciones datan del siglo XII. Geofredo de Manmes, el obispo de San Asaf, en la costa bretona de Francia, traduce al latín varios de esos poemas populares, hechos originalmente para ser cantados, en dos obras que parecen ser las primeras. La Historia Regum Britanniae, Historia de los Reyes de Bretaña, y la Vitae Merlini. Sus personajes son el rey Arturo, la reina Ginebra, los caballeros Lancelote y Galahad, el mago Merlín, las hadas Morgana y Viviana. Merlín es un encantador y un poeta, cuya tradición procede de un fabuloso mago celta, Mirdín. La Vitae Merlini lo muestra como una especie de anticristo que se convierte a la fe católica. El diablo lo engendra en una virgen que ha olvidado ponerse bajo el amparo del ángel de la guarda, pero su madre lo bautiza y consagra su vida a Dios. Merlín construye la tabla redonda, que simboliza la redondez del mundo, y a partir de esa invención los caballeros recibirán el nombre de caballeros de la tabla redonda. Es particularmente interesante en las recopilaciones del obispo de San Asaf la presencia protagónica de las mujeres, Genoveva, Griselda, Isolda, que sienta las bases del gran personaje de los libros de caballería. La dama a quien consagran sus hazañas los caballeros. Esta presencia no excluye la de la peligrosa femineidad de las hadas. Por ejemplo, Merlín le enseña a Viviana los misterios de la magia, pero se enamora de ella y la flamante maga lo encierra en un círculo mágico que de él ha aprendido. Los caballeros de la tabla redonda tienen una misión principal, custodiar el Santo Grial. Es decir, la copa de esmeralda en que bebió Jesús durante la cena con los apóstoles, y en la que José de Arimatea recogió las gotas de su sangre durante la crucifixión. Algunos cantares dicen que esa copa fue guardada durante muchos años en lugar remoto y seguro, otros que los ángeles se la llevaron al cielo hasta que encontraron un grupo de caballeros dignos de custodiarla. Hacia fines del siglo XII aparecen dos versiones en francés de estas tradiciones. Una es la de María de Francia, cuyos Lais, poemas narrativos, recogen este conjunto de leyendas bretonas y célticas y constituyen uno de los primeros antecedentes de la novela en Europa. Aquí también están las hadas, los caballeros, la misión sagrada, el grial, las luchas contra seres mitológicos, la magia. Un hada invita a su castillo a un caballero, al salir este descubre que la gente viste otras ropas, que las ciudades son distintas, que a nadie conoce, que han transcurrido varios siglos. El hada le ha advertido que no debe comer dos manzanas que verá en un árbol, el caballero lo hace y se convierte en el acto en un anciano como no habrá otro. La otra versión francesa aparece en la región de Troyes, tan estrechamente vinculada con la historia del Temple. Troyes está en la Champaña, cuna de los primeros nueve miembros de la orden. Su autor es Chrétien de Troyes. No termina su obra, que también es una narración en verso, que otros autores completarán hasta darle una extensión de 63.000 versos. En el siglo XV un caballero inglés, Sir Thomas Malory, reúne las fuentes francesas y las inglesas en el libro del rey Arturo y los nobles caballeros de la Tabla Redonda, y termina de fijar este conjunto legendario que ubica en famosos lugares de la geografía fantástica, como la isla de Avelán o el castillo de Camelot. Los historiadores de la literatura denominan a estas tradiciones ciclo bretón o ciclo de la Tabla Redonda. Aunque como hemos visto, la primera recopilación citada, la de Geofredo de Manmes, está redactada en latín. Se considera que el ciclo bretón pone las bases de la literatura novelística europea al adoptar dos características esenciales, su tono narrativo, llano, distinto del carácter épico de los cantares de gesta y el hecho de estar escrito, en su mayor parte, en lenguas romances y no en latín. En francés, por ejemplo, novela se dice roman, lo que subraya la importancia que se atribuye a esta segunda característica. Recordemos lo que hemos dicho en otra parte de este libro, en los siglos XII y XIII se asiste a la construcción de las naciones europeas. Y juntamente con el desarrollo de sólidos poderes centrales se afianzan los idiomas nacionales. Los hombres cultos, que durante toda la Edad Media habían escrito en latín, lo hacen ahora en francés, italiano, inglés, alemán o castellano. Las musas aprenden las lenguas romances, bailan entre los reyes y los guerreros y siguen también ellas el camino de la historia. Y como ya ha pasado la hora de la epopeya, donde el héroe solía ser un héroe nacional que encabezaba su pueblo y su ejército, como se daba en los antiguos cantares de gesta, se descalzan, por así decirlo, del coturno y adoptan un tono más sencillo y cotidiano. Ahora el héroe será un caballero que por amor a su dama y fidelidad a su rey se lanza a las aventuras del camino, actuando solo o a lo sumo con un escudero. Y con el ciclo greco-asiático, como lo denomina la historia literaria, surge la novela de caballerías propiamente dicha, que alcanza su apogeo durante los siglos XIV y XV. El ciclo bretón ha sido el precursor de la novela, que se desarrolla en el ciclo greco-asiático, así llamado porque la acción es ubicada por los autores en Oriente, Grecia, Macedonia, Asia Menor, Bohemia, Hungría. Mientras aparecen las primeras novelas en Francia, el ciclo bretón todavía sigue en vigencia, trasladándose a otros países, como por ejemplo a Alemania, donde Wolfram de Eisenbach, un gran poeta, le da a la leyenda del Grial un tono épico y místico. Los caballeros de Eisenbach son caballeros sin tacha, seres perfectos, son los ángeles mismos quienes les encomiendan la custodia del Santo Grial, que es además la fuente de una eterna juventud y un manjar inagotable. Comida y bebida eterna para caballeros eternos. Todos los Viernes Santos, una paloma desciende del cielo y pone una oblea en el Grial. Titurel, Frimentel, Amfortas, Parsifal, los reyes del Grial, son prácticamente semidioses y los versos de Eisenbach contienen una profunda voluntad de trascendencia. Un marcado énfasis que también recogerá el poema sinfónico wagneriano sobre el mismo tema. Ese estilo contrasta vivamente con la forma y las estructuras de la novela de caballería. Para ilustrar el carácter directo y sencillo de la forma nueva, citaremos un pasaje de un libro de caballería, El Lanzarote del Lago. Entró una doncella, la más hermosa que nunca en días de su vida había visto, y traía los cabellos sueltos y atados un poco encima con cinta rica, y tenía la más hermosa cabeza que una mujer podía tener. Y la doncella traía en sus manos el más rico vaso que jamás viera un hombre terreno, y ella lo traía más alto que su cabeza, y don Galoán miró el vaso y lo admiró mucho, pero no pudo saber de qué era, porque no parecía de madera, ni de ninguna clase de metal, ni de piedra, ni de cuerno, ni de hueso. Que el Grial lo traiga una hermosa muchacha ejemplifica también la nueva posición de la mujer en este tipo de literatura. Las primeras novelas del ciclo grecoasiático son novelas de amor y aventuras. La historia del esforzado caballero Partinobles, o Flores y Blancaflor, o Cleomedes y Clarimonda, o Pierres y Magalona refieren por lo general la historia de una pareja, separada por naufragios, ataques de bandoleros o piratas y también de perversos magos, cuya invencible pasión se impone a todos los obstáculos, después de largas y azarosas hazañas y aventuras. Y su temática básica no dista demasiado de formas actuales de la literatura erótica, como por ejemplo las obras de Corín Tellado. En la novela de caballería las peripecias se suceden interminablemente. El caballero andante cabalga por los caminos con su pesada armadura y sus armas prontas, buscando la ocasión de desfacer entuertos, de salvar a una dama amenazada por un dragón o un ogro o un conjunto de réprobos. Y esa ocasión nunca se hace esperar. Hay castillos encantados, que se borran del paisaje como por ensalmo, magos y hechiceros que retienen a las princesas prisioneras transformadas en aves de hermoso plumaje, y caballeros malvados pero valientes, contra quienes nuestro héroe combate con entusiasmo. A veces el caballero debe enfrentar a muchos enemigos a la vez, pero su fe y el amor a su dama renuevan su brío y le otorgan señaladas victorias. Las aventuras se desarrollan en bosques, en fortalezas, entre torreones, puentes levadizos, almenas, barbacanas, caminos de ronda y en ciudades lejanas, en Jerusalén, o en Arabia, o en Rusia, o en Tesalia. A veces podemos reconocer los nombres deformados de ciudades reales, Vindilisora, por Windsor, o Norimberga por Nuremberg. Merecen especial interés los animales mitológicos, contra quienes el caballo se ve obligado a luchar, a pesar de su terrible aspecto, pero no hay nada que hacer porque en la novela de caballería los dragones llegan a su apogeo. Echan fuego por sus enormes fauces, vuelan o reptan, sus cuerpos están acorazados por sólidas placas de hueso, y tan temibles son sus tremendas garras como la cola rematada en un poderoso espolón. Su origen es mágico, o directamente son disfraces del demonio, y sus variantes podrían llenar todo un bestiario, aunque la forma básica del grifo, el endriago, la bicha, es siempre la de un gigantesco lagarto alado. La dama es, por descontado, castísima. Pero numerosas aventuras galantes acechan al caballero andante. Cuando el caballero llega al castillo fatigado después de triunfar en un torneo o matar un dragón, son las doncellas de la casa quienes lo desnudan, lo bañan y lo visten, lo que por otra parte era normal en el medioevo. Y cada vez que el caballero reposa una noche lejos de su casa, y por supuesto de su dama, es común que visite en su cama o reciba en la propia a una hermosa reina o princesa solitaria, a quien casi siempre encuentra virgen. El género tiene un desarrollo particular en España. La primera novela española de caballería es El Caballero Cifar, compuesta a principios del siglo XIV. Su autor conocía seguramente el poema de Chrétien de Troyes y los Tais de María de Francia. La dama del caballero Cifar es su esposa, Grima. Grima cae en manos de los piratas durante un viaje, pero los malhechores luchan entre sí y se matan mutuamente, de modo que ella logra salvarse y llevar la barca a tierra. Mientras tanto Cifar llega a Mentón, donde hace tan señalados favores al rey que éste le ofrece la mano de su hija. Cifar la acepta, al par que declara evasivamente haber hecho voto perpetuo de castidad, y un tiempo después llega Grima a Mentón. El rey de Mentón ha muerto, y el soberano es ahora Cifar. La reina muere, Cifar le cuenta al pueblo su verdadera historia, y Cifar y Grima reinarán muchos años en Mentón. Aparece en El Caballero Cifar otro personaje típico de los libros de caballerías, el escudero. Este es un pícaro, y de su tipificación derivará más tarde la novela picaresca. Vivaz, dicharachero, el personaje del Ribaldo o pícaro, se caracteriza por su absoluta devoción y fidelidad al caballero y por su espíritu realista, y constituye la contrafigura permanente del héroe. La novela de caballería llega a su época de oro con varias obras excelentes, Oliveros de Castilla y Artús de Algarve, Roberto el Diablo, La Gran Conquista de Ultramar, Lanzarote del Lago, Amadís de Gaula, de quien Marcelino Menéndez y Pelayo dice elogiosamente, que imprimió su sello no solo en el dominio de la fantasía, sino en el de los hábitos sociales. A estas obras del siglo XV sigue una catarata de imitadores y el género decae. No por eso dejan de repartir mandobles, poner las cosas en orden y defender doncellas Amadís de Grecia, Lisuarte de Grecia, Florando de Castilla, Felismarte de Hircania, Florambel de Luca, Palmerín de Oliva, Palmerín de Inglaterra, Esferamundi de Grecia, Primaleón y Polendos, el caballero Platir, Espladián. Pero la gigantesca broma de Cervantes cierra definitivamente la literatura de los caballeros andantes. Don Quijote de la Mancha procede a conciencia. En el famoso escrutinio del cura y el barbero se ve que ha leído todos los libros que hemos citado, y muchos más, y que son ellos los que le han sorbido el seso. El cura y el barbero los toman uno por uno, los critican despiadadamente, queman la mayoría, salvan unos cuantos. Mientras se desarrolla con infinita gracia la hermosa locura de Don Quijote y la locura aún más hermosa de Sancho Panza que acompaña sin estar loco a Don Quijote.